mucho. Bueno, ¿qué, a qué habéis dedicado las semanas? ¿A qué has dedicado tú? Que siempre nos lo dices a nosotros y tú te callas la cabich. Sí. ¿A qué te has dedicado tú? A full. Voy a ir, ¿eh? Con el ojete torcido. Es una sensación de... Primero de... De agobio. De agobio. O sea, ver ese pedazo de... Y todo lleno de... Lucecitas. De interrogaciones, de sitios por descubrir. Uf, uf. Y tienes ganas de ir a todos. Esa naturaleza que encima de Sardinilla. Sí. ¿Tú sí? Yo sí. ¿Tú sabes lo que es? Sí. Pues mío, Dios mío, a ver si nos van a denunciar por esto. Sí. ¡Ay, ay, ay, Psyduck! ¿Vale? Va a hacer su show y vosotros os tenéis que aguantar la risa. Ya sé lo que es y es precioso. Es precioso. Y horroroso al mismo tiempo. Sí. ¿Ves lo que pasa cuando no viene, Susana? Nadie nos pone freno. Bien, pues... ¡Vamos sin piloto! Claro. Estoy pardado. ¿Cómo no, no, ay, coño, no. Ay, que no. Ay, que lo decía el Dudu, el de Aquí no quien viva. Estoy tornado. Burlao. Burlao. Coño, está burlao. Estoy era súper, súper adictivo. Algo más, yo qué sé, con vidilla y... Dale un poco más de vida. Sí, sí, sí, sí. Algo más con lenguaje caré. Vamos a meterle coletillas, tío. Este baja. Te pillé los del peta. Le diste duro a la vaca. Le di duro a la vaca. Cada vez pues me convierto en el segador de almas. ¡Ojo conmigo! Pero mezclar esto no fue buena idea. Hay sabores para todos. Ojo que todos los podcast guays que ahora lo están petando están hablando de Alien Covenant. Si queremos estar ahí a la última, tenemos que darnos vida y empezar a hablar también nosotros de ella, ¿eh? Pero, por ejemplo, Yo-Yo, que hable Yo-Yo de Dinámicos y frescos, pues sí, ¿no? Los que se te saltan a la cara bien, ¿no? Y gente muere, ¿no? Y bien. Y una nave, ¿no? Sí, ¿no? Y son 11 contra 11, ¿no? Claro, siempre ganan los alemanes. Siempre ganan los alemanes, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que hablar de Covenant? Porque no hacen otros podcasts. Claro, pero sí que ¿y qué será lo próximo? ¿Tirarnos? Si otros podcasts guays se tiran a un pozo, ¿te tiras detrás? No. ¿Qué? ¿Que otros podcasts han tirado un pozo? Deberíamos tirarnos a un pozo, chicos. Si queremos mantener el ritmo, tenemos que... ¿Qué será lo próximo? ¿Sacamos un spin-off hablando de anuncios de la tele? Pues mira, no sería mala idea. Seguramente nadie habrá hecho. Es que... No. Oye, pues esa es buena. ¿Tú crees? Pues mira. A mí no me disgusta. A mí me ha devuelto a los 90 totalmente. Hostia, no, pues espera. Ojo, que parecía la chanza de Víctor Tal. Paramos la chapa. No. A ver si has abierto ahora aquí de repente... Un camino que nadie había explorado, ¿verdad? Pero además, podcast chiquitito. Hoy anunciamos el anuncio de Balai. Vamos a hablar de anuncio cinco de Balai. 5 minutos. Sí. Que tiene... ¿Y color? Payasos. Chungo todo. Me da mal rollo. Y colores. Y tiene un poquito de mí. Y el anuncio de Kansa del 88, con el caballo corriendo por la playa. ¿Qué tramáis, morenos? ¡Cuidado! ¡Sí! Hola a todos, esto es La Casa de mi Hermano, programa número 11 de la cuarta temporada, nueva edición de este podcast dedicado a todas esas cosas con las que tu padre decía que perdías el tiempo, ¿eh? Sí, te decía eso de deja de jugar con la maquinita, ¿eh? Deja de leer tonterías y tebeos, aunque él solo leyese las ofertas del folleto del Carrefour. ¿Para qué quieres tantas películas en casa si ya te las has visto? Eso tu padre te lo sigue diciendo. ¿Eh? También, eso de la guerra en la galaxia es una gilipollez. Eso bueno, no, sabes que es mentira. Bueno, papá, pues ¿quién se ríe ahora? Ahora soy podcaster. ¿Quién tenía razón? ¿Quién? Bueno, pues probablemente tú, papá, que a lo mejor podríamos haber llegado a algo más en esta vida. Pero bueno, en este programa, sin embargo, sí que vamos a hablar de gente a la que jugar a los videojuegos les hace triunfar en la vida. Son los jugadores de eSports, los deportes electrónicos, que son ya una realidad, no una moda pasajera como creíamos algunos, yo el primero. Y como sabemos que es un asunto que a los escépticos del lugar nos suena chino, pues vamos a hablar con una especialista en esto de los eSports para que nos aclare un poco las cosas. Vamos a hablar con Rocío Martín, redactora entre muchos otros medios en eldiario.es, para que nos haga un eSports para dummies. Y porque no hay más dummies que nosotros, pues vamos a estar aquí atendiendo como buenos alumnos. También vamos a poner punto y final al Festival de Cortos de Carabanchel. Se dieron ya los premios a los cortometrajes nominados y para hablar sobre esto y demás cosas vamos a tener también a uno de los irresponsables del festival, a Eric Gatby. Todo esto con más noticias, con risas y con nuestra película invitada. Aquí arranca La Casa de mi Hermano. Un programa en el que estamos muy concienciados con la protección a los animales, especialmente con ese tan denostado en los últimos tiempos, el gallo. momentazo, qué momentazo el momento gallo, ¿eh? O sea, ha sido lo mejor de Eurovisión en los últimos años, después de Chiquili 4 y Lordi. Bueno, que tenemos ya aquí a todo el equipo, menos uno, mejor dicho, menos una. Estamos aquí reunidos, Guaz, Puni, Víctor, Jojo y el loquito de Tropicana para servirles. Nos falta Susana, que sigue con sus estudios, que ya sabéis que es la lista de la familia, y además es la que luego nos tiene que sacar adelante cuando seamos viejos. También falta nuestro alienígena favorito. Sí, pero como... A ver, ha habido mensaje intergaláctico. Es intergaláctico de ella, sí, es muy cierto. Itinerante nuestro. Pero es tan itinerante que bueno, que él siempre está ahí en nuestros corazones. Es que si quieres controlar los agujeros de gusano negros, las enanas, está. Últimamente está controlando muchos agujeros negros, yo creo. Ese es el problema que tiene Elías. En fin, Elías, esperemos que salgas pronto de las drogas. Que al resto, ¿qué os contáis? Nada, ahí echando horas en el. ¿Sigues con el No Man's Sky? Sí. Bueno, hombre, hay un flipper aquí que lleva 200 horas al Zelda, es decir, que tampoco. Pero bueno, vamos a ver, ahora tengo algo todavía también que va a comerse horas, que es el Red Dead Redemption. No es lo que tenías que decir. Ha estado jugando a Dark, que lo he metido en mi tribu. Ah, mi tribu, pero... es la tribu de Susana. Es la tribu de Susana, tú no. Nosotros simples mandados, en el GTA mandaba ella, en el Ark mandaba ella. Susana es la madrina. En el GTA siempre fue la madrina. Cuando salga el Red Dead, mandará ella. Es el matriarcado. Y claro, en el GTA es la madrina, tío. No, pero es que lo hemos contado ya alguna vez. Cuando muchos de nuestros amigos tenían alguna duda sobre el GTA, a quien recurrían era Susana. Porque era la que controlaba todo ese mundo del crimen del Grand Theft Auto 5. Y lo que algunos no saben es que alguna vez diciendo que conducía yo, realmente conducía a Susana. Y esas son las carreras que he ganado, chicos. ¿Por qué tú tienes tus Porque millones? Yo y conducir no. No, tú en la vida real sí. En la vida real muy bien. Pero un videojuego. No le quita puntos, nunca. Ni nada. En la vida no real, muy mal, muy mal. ¿Que te has comprado la Switch? Ya, no le he metido en las noticias del boletín porque se había... Pero lo pensé y dije, me falta una noticia. ¿Digo que me he comprado la Switch? Digo, no, ya lo comentará el loquito antes. Sí, que... Pero... Sabía que no iba a llegar ni al boletín. No, efectivamente. Es que esa es una de estas novedades que comentamos. Pues sí, aquí, me he comprado la Switch con el Zelda, el Mario Kart, una funda y ya hasta dos amigos y todo. ¿Y todos amigos? Uno que me has traído hoy y otro que me llevará. Yo creo que está de camino. Esperemos que llegue pronto, porque viene también una cosa para mí. Pero ¿qué tal tu experiencia Switchera? Muy bien. Juego más en portátil, porque, a ver, la consola como sobremesa la he puesto poco, pero la verdad es que está muy bien. Pero para mí, como sobremesa, o sea, yo sigo jugando la Xbox. No le da lo mismo que me daría la One, o sea, que me da la One o que me daría la 4. Ahora, como portátil, es sublime, tío. O sea, de hecho, el Zelda, hasta una o dos semanas que viste esto a casa y lo vimos en la tele, yo no lo había tocado en portátil. Y es que cada vez que juego, tío, descubro cosas. Un día es, porque tampoco había averiguado mucho más que lo que nos había contado yo, pero un día es el patinar con el escudo. El otro día que le meto un flechazo a un goblin, me escondo y le meto una colleja a su colega. Y así, tío, y no paro de descubrir cosas. Otro día, pesca radical. Viene yo y me enseña la pesca radical lanzando flechas bomba a los lagos. No, de electricidad. Yo aún seguía persiguiendo a los peces uno por uno. O sea, pescas a los cocodrilos danditos. Bueno, para eso que tener flechas de las buenas. Y yo no tengo muchas. Entonces ¿Una flecha eléctrica? Cuando tenga flechas eléctricas, lo haré. Pero el otro día estuve... Y con las bombas del poder también funciona. ¿Bombas del poder? Las que puedes hacer una redondita o una cuadrada. Sí. También lo puedes hacer pesca radical y esas son infinitas. El otro día que estuvimos yo, tú y yo... Pues yo estaba en el Zelda. Qué bien ha quedado, yo, sí. Tú y yo. En tu casa jugando al Mario Kart en pantalla partida. Yo hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien. Sí. Puta locura, chaval. Y se veía bien. O sea, porque tenía una tele mágica, ¿no? Pero... Y grande, pero que se veía bastante bien. Y 4K. No sé cómo sería el de Wii U, pero el Mario Kart también de Switch, pues muy bueno. Aunque ya te digo que todas las horas, aunque no me lo tenía pensado pillar tan pronto, pero porque conseguí una ofertilla, se las lleva el Zelda cuando puedo jugar. Yo se ríe de mis ofertillas. Claro, porque como si me dedicara a comprar juegos de extraña procedencia. Claro, pues ya. Pues fue un Wallapop nuevo y precintado y a mitad de precio. Normal. Estos que aparecen por ahí. No, es que se ha caído de un camión, claro. Me lo encontré, ¿no? Hombre, pues si se cayó estaba en mi... Estaba rebuscando la... Lo siento por el... El otro cartucho que iba debajo, que no sé qué se reventó, porque este estaba perfecto. Y esto, amigas y amigos, esto es... Vivir en el sur de Madrid, en esta radio. somos gente humilde que compramos objetos robados, digo, objetos extra. De Wallapop, Bueno, oye, que yo el Mario Kart me lo pillé junto con la consola, el Mario Kart me lo pillé de primera mano pagando lo que vale y jamás he estado tan arrepentido. El Zelda y vi que me podía haber gastado la mitad. La garantía en el juego me da lo mismo. Mira, luego en la consola pagué la garantía y doble. Por pues si acaso, ¿no? Me viene el Carrefour a darte miedo que si se te va a romper la consola, Nintendo no se hace responsable. Y dije, mira, chico, cuatro años, vale. Te he dejado de engañar por un dependiente de Carrefour. Hombre, le ha hecho un metiendo miedo como los del equipo de investigación y ha caído. Me dijo cosas que encima que me gustaron. No, pero Víctor también. Víctor también te dice cosas y él no te ve. Pero las cosas que me dice Víctor no son como él. Pero él también es del gremio. De hecho, él me dijo, yo también soy del rollo. Conoces tal tienda, tal no sé cuál. Víctor no me puede decir eso. Pero vamos, Víctor del rollo se llama muy gracioso. La tienda no era Game. No. Bueno, os estáis. Pero vamos, os estáis dispersando mucho, dejemos. Os era el potencial hardcore y punto. Y ya está. Os estáis dispersando demasiado. Mucha gente no sabrá qué es el potencial hardcore. Mejor, ¿verdad? Vale. Vamos con problemas que de verdad nos importan y no vamos a hablar de la ilusión rota de Susana Díaz. Así que vamos a hablar de nuestros problemas del primer mundo. ¿Te suplió bien, Puni, el otro día? Sí, no se lo esperaba, porque no estaba preparado, pero reaccionó rápido. Iba con miedo, los primeros papeles siempre son difíciles. Claro. La próxima lo haré mejor. O sea, tienes que sustituirle. Tenga que ser yo. Bueno, nuestros problemas. Que alguien viniera a ser de mí. Nuestros problemas del primer mundo. ¿Quién nos lo proporciona esta semana? Esta vez nos lo proporciona Skype. Vamos, hoy las dos entrevistas que vamos a hacer. Las vamos a hacer mediante Skype. Qué modernos somos ya. Modernísimos. Y no sabéis lo que he sufrido, lo que hemos estado sufriendo aquí, porque Skype no nos reconocía el micrófono. Digo, claro, o sea, te tiras ahí unas semanas organizándolo todo, ay Dios mío, a ver qué va a pasar. Windows era el cordobés padre y el micrófono era el cordobés hijo. No lo quería reconocer. Pero al final lo ha hecho. Que Skype ya no funcionaba. Digo, igual, como no lo usa prácticamente nadie, es algo que te instala, pues dices, ya no hay servidores de estos, ya de luego usar. No. Como la cerveza sin alcohol en el Badulaque. Y al final lo hemos hecho funcionar gracias a los grandes conocimientos informáticos que tenemos en esta mesa, que han incluido, vamos a descargarnos otra vez el programa y a ver qué pasa. Después de probar el reinicio, soplar la rejilla y agitar esto, vamos a empezar que instalar. No hemos hablado con el sistema de soporte porque también, ¿para qué, no? Ah, yo pensé que eras tú. Bueno, no erais alguno de vosotros los que trabajáis en soporte. Sí, pero mi jefe no sabe que no soy informático. No se lo diga. A no ser que escuche esto. No creo. Espera, lo creo. Además, él no sabe quién es Puri. Por eso utiliza un seudónimo para que su jefe. Pues si no es friki. Por si acaso. Madre, pues eso, al final lo hemos logrado hacer funcionar. Solo espero que a la hora de la verdad la cosa tire de verdad. Pero de momento ha sido unos minutos muy, muy duros. Muy tensos. Muy tensos, sí, porque ya estaba a punto de echarme a llorar. Pero digo, joder, ¿cómo es posible que esto no funcione? Aparte es que todo el rato diciendo, es que no te reconoce el micrófono, su micrófono no funciona. Digo, cualquier otro. Y tú ya frustrado, porque es la primera vez que me pasa. Claro, pero es que además cualquier otro cacharro del ordenador reconocía el micrófono. Y el Skype no. Porque Skype es especial. O sea, Skype al final, mira, te voy a decir. Desde que Skype es parte de Microsoft, va mal. Como todo. Va mal. Qué cosas, ¿eh? Ya está, ya lo he dicho. Ya está, ya te todo lo que empieza a formar parte de Microsoft se va a la puta. O sea, se va ahí a la mal. A la mal. Totalmente. Así que vamos a dejar aquí, vamos a dejar el vinagre, que ya hemos soltado suficiente. Y vamos. Ya. O alguien más tiene vinagre que soltar. No, ¿verdad? ¿Seguro? Seguro, sí, por supuesto, ¿vale? Pues vamos a ir con las noticias, con la información de verdad, la información más rigurosa que hemos sacado directamente de Twitter y de la Deep Web, el parte de la casa de mi hermano. Esto es Midi Brief. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. Sony, la dueña a veces sí y a veces no de los derechos cinematográficos de Spider-Man, ya nos confirmó una película de Venom para mayor de 18. Bien, José Luis, bien. Ahora nos confirman al protagonista Tom Hardy, el actor británico que encarnó a Bob el Guapo en Rock and Roll, la mejor película de siempre, y que hizo un papel destacado en Mad Max Fury Road como secundario protagonista, será el encargado de enfundarse el simbionte en la película del próximo estreno. Ya solo falta que se confirme a Guy Ritchie como director y tendremos seguramente la mejor película de superhéroes de la puta historia. Sony, nosotros lo queremos todo. La gente pregunta, ¿qué es un rock and roller? Y yo les digo que no tiene nada que ver con baterías, drogas ni viajes al hospital. No, no. Es mucho más que eso, amigo mío. A todos nos gusta la buena vida. A unos el dinero, a otros las drogas, a otros el sexo, el glamour o la fama. Pero un rock and roller es diferente. ¿Por qué? Porque un auténtico rock and roller quiere el pack completo. Destiny 2 ya es una realidad. El pasado 18 de mayo fue presentada la secuela del shooter MMO de Bungie. Y aunque el título propone una buena cantidad de novedades, para mucha gente ha sido un poco de excepción, ya que lo mostrado tiene más pinta de DLC que de un título nuevo. En esta ocasión nos encontramos con que los guardianes han perdido su hogar y deben recuperarlo. Para ello contarán con nuevas habilidades, más armas, más misiones, más planetas, más de todo. Bungie ha querido enfatizar más la campaña, tratando de hacerla más clara y no tan confusa como en la primera entrega, sin olvidarse, claro está, del multijugador, que siempre ha sido una de las mejores armas de la compañía americana. Otra de las grandes novedades es la llegada del título a PC, en exclusiva por la plataforma de Blizzard, la anteriormente llamada Battle.net, siendo así el primer título que no es de Blizzard que se distribuyera por este sistema. Así pues, esperemos que de verdad sea un nuevo juego y no un simple cambio estético, como pasó con aquella muñeca. No os engañéis, es solo la Stacy de siempre con un estúpido sombrero barato, pero sigue personificando los mismos estereotipos. Pero el sombrero es nuevo. Dwayne Johnson quiere ser presidente de Estados Unidos. Sí, amigos, The Rock for President. Can you smell what The Rock is voting? En una entrevista concedida a la revista GQ, Dwayne The Rock Johnson ha revelado que se plantea muy seriamente el dedicarse a la política, valorando que es una posibilidad. Aunque no se posicionó públicamente durante las últimas elecciones, sí que mostró su malestar por las leyes anti-inmigración aprobadas por el señor Risqueto, perdón, Mr. Cusaito, de queso, perdón, el presidente Donald Trump. Dwayne Elizondo Camacho. Hola, cinco veces campeón mundial de lucha total, superestrella porno y presidente de los Estados Unidos, había convocado una cumbre especial con el hombre más listo del mundo. ¿Con qué eres listo, eh? No, no. Te hacía más cabezón. Es que... ¡Joder! ¡Parece un cacahuete! Habrá serie de televisión de The Witcher. Esta semana Netflix ha anunciado que producirá una serie basada en el personaje de las novelas del polaco Andrzej Sapkowski. Creo que lo he dicho bien, sí. O sea, pues, sí. Bueno, aún no se sabe mucho más sobre el tema, no se conoce si será una serie de imagen real o de animación, solo esperamos que, en el caso de ser una serie con actores reales, hagan un buen casting para un personaje tan especial como el de Jennifer de Wengenberg. Vamos, que nos pongan una buena Jen y no una Jenny. Tu corazón es mi estrella, mi amor es añejo, y así te lo digo, me he tirado tu viejo. Es un clásico de la televisión española. No sé de qué os reís. Qué grandes eran. Pues creo que han vuelto, en forma de chapa. Sí. Ya se estaba retrasando demasiado por parte de Ubisoft la nueva entrega del videojuego de South Park. La segunda parte de un juego que incluso donde fue censurado triunfó. Con una mezcla de los juegos clásicos de rol y mucho cachondeo. Se esperaba para finales del 2016, pero es obvio que eso no, y será este 17 de octubre cuando lo podremos adquirir para nuestras respectivas. Y con la vara de la verdad de regalo, la primera entrega. Sabremos más el próximo E3 de ese South Park Retaguardia en peligro, pero de momento ya tenemos un bonito tráiler con el que hacernos la idea. En este caso, guardan las espadas y las orejitas de elfo y sacan a relucir sus mallas y los antifaces. Y si eres rápido, con tu allín de regalo. ¿Que la juego esfera? Sí, ya lo sé. Ya lo tengo. Me quedaré sin dormir para jugar 18 horas y luego me iré al lago. No olvides llevar la toalla. ¿Oh? Al salir del agua tienes que secarte bien para no pescar un resfriado. Por eso tu allín dice... ¡No olvides llevar la toalla! Muy bien. Gracias, toallín. ¿Queréis drogaros? No. El Nokia 3310, ese teléfono móvil de nuestra juventud, ese que te servía para llamar, cascar nueces o romper rocas, está más vivo que nunca. ¿Por la reedición que se anunció hace poco? No. Lo está porque el humano es ingenioso y el antiguo teléfono no es tan tonto como actualmente se le acuña. En un país como la India, donde hay una sobrepoblación y no sobra el dinero, hay que elegir entre llamar por teléfono o masturbarse. Pero si tienes este modelo de móvil, estás de suerte. Tienes lo mejor de los dos mundos. Ya que sus potentes motores vibradores y la falta de pollas de goma motorizadas en ese país han conseguido que allí los teléfonos inteligentes parezcan tu primo el del pueblo, el tonto del pueblo, para más señas. Al día siguiente, Samantha hizo unas compras personales. Muy personales. ¿Desea algo? Sí, quiero devolver este vibrador. No vendemos vibradores. Claro que sí, lo compré aquí hace 6 meses. Eso no es un vibrador, es para dar masajes. No, es un vibrador. En Sharperimas no se venden vibradores, ese es para el cuello. ¿De verdad espera que me crea que las mujeres se ponen esto en el cuello? Así es, exactamente. Bien, pues quiero devolver este aparato de masajes. ¿Qué le ocurre? Que no me hace correrme. Está en garantía y ya no funciona. Y hace un ruidito penoso. Puede que lo haya agotado. Pues mire, no sería el primero. Vale. Usted coja otro y vaya a la caja. Ese hombre está desesperado por un masaje de cuello. Uy, no se lleve ese. Es demasiado complejo. Sé de lo que hablo. En realidad eso no es bueno. Si quisiéramos trabajar tanto, buscaríamos a un hombre, ¿no cree? Samantha se estableció al instante como la Michiko Kakutani de los vibradores. Creo que ese sí es para dar masajes en la espalda. O para sentarse encima. ¿Oh? No, en absoluto, te quemaría el clítoris. ¿Hasta con braquitas? Hasta con pantalones. De reboot va la cosa. Si hace unos días nos anunciaban el de Hellboy, ahora toca el de Resident Evil. El del demonio rojo busca tener una calificación R y no contará ni con Guillermo del Toro ni con Roel Perlman, director y actor principal de las dos entregas de la adaptación del cómic de Mignola. Esta nueva versión, que llevará por título Hellboys The Rise of the Blood Queen, tendrá a Neil Marshall, de Destiny en la dirección, y al actor David Harbour, el sheriff de Stranger Things, en la actuación. Del de la saga de zombies de Capcom, poco se sabe. Solo que los 300 millones que ha recaudado la última entrega de la saga, estrenada además este año, ha animado a la productora Constantine Film a trabajar en un reboot de la saga. Se desconoce quién dirigirá la película o los actores que participarán en ella. Lo único claro es que la productora que se ha encargado hasta la fecha de las películas del cineasta Paul W. Anderson está involucrada en el proyecto, pues es la propietaria de los derechos cinematográficos de la saga. Y es que por lo que parece, en Hollywood nos toman por tontos. Tonto, te voy a comprar una bolsa de chuches. Sí, seguimos circulando, Alin, gracias. Le pido disculpas. Están un poquito retrasados, sí, ya lo creo. Otro superhéroe que da el salto a la pantalla cada vez menos pequeña de la televisión. Y ahora no es otro que el mismísimo mercenario Bocazas, el charlatán inmortal, nuestro amigo Deadpool. ¡Deadpool! Mientras que continúa la producción de la segunda película del personaje de Marvel, el canal FXX ha dado el ok para que se comience la preproducción de una serie de animación para adultos cuya primera temporada tendrá una duración de 10 episodios y será llevada a cabo por Marvel Television y FX Productions y estará dirigida por Donald y Stephen Glover. ¿De qué es lo que haces aquí? Mercaderías. ¿Mercaderías? ¿Qué es eso? ¿Mercaderías? Vení, os lo mostraré. Abrid el almacén. ¡Vamos! ¡Venid por aquí! ¡Le ponemos el nombre de la película a todo! ¡Mercaderías! ¡Propaganda! ¡De donde salen las verdaderas ganancias de la película! ¡La camiseta es béisbol! ¡El libro de colorear es béisbol! ¡La cartera es béisbol! ¡Los cereales es béisbol! ¡El lanzallamas es béisbol! ¿Sabéis eso de que secuestran a alguien y los secuestradores amenazan con enviar pedacitos de la víctima hasta que se pague un rescate? Pues a Disney le ha pasado algo parecido. El jefazo de la multinacional, Bob Iger, ha confirmado que un grupo de hackers han secuestrado una copia, al parecer, del próximo blockbuster de la compañía Piratas del Caribe 5, y amenazan con divulgar los primeros 5 minutos de la cinta y periódicamente extractos de 20 minutos si no se cumplen sus exigencias. Iger asegura que no están dispuestos a pagar, que no están dispuestos a negociar con terroristas, y ya está todo puesto en manos del FBI. Conociendo a Disney, que a lo mejor han de recurrir a los servicios de este señor, que ya sabemos que tiene experiencia en estas lides. No sé quién es usted. Ni sé lo que quiere. Si espera cobrar un rescate, le aviso de que no tengo dinero. Pero lo que sí tengo es una serie de habilidades concretas, habilidades que he adquirido en mi vida profesional, habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como usted. Si suelta a mi hija ahora mismo, todo quedará zanjado. No le buscaré, ni le perseguiré. Pero si no lo hace, le buscaré, le encontraré y le mataré. El Festival de Cannes no ha estado exento de polémica debido a la incursión de Netflix en él. Y el principal crítico con ello ha sido Pedro, sí. Nuestro Pedro Almodóvar, que parece que... ¿A Pedro Almodóvar? Claro, no tu padre. Pedro Sánchez, que está de boda. Bueno, ¿De boda? Igual ha tenido algo que hacer. Puede que de boda también. De boda igual se vuelva a casar y hace de todo. El caso es que Pedro Almodóvar parece que ya... que estas películas, pues que a él que se presenten en las plataformas y sin pasar por el cine, pues como que le duele. Y dejó las siguientes declaraciones, que por favor, loquito, ponme música de Almodóvar, que te voy a leer lo que salió de su pecho. ¿Esta está bien? Hombre, mi canción favorita de Almodóvar. Ahora me dan ganas de cantarla, en plan, Netflix es una plataforma. Claro, es que dijo, Netflix es una nueva plataforma para ofrecer contenido de pago, lo cual en principio es bueno y enriquecedor. Sin embargo, esta nueva forma de consumo no puede tratar de sustituir las ya existentes como ir al cine. No puede alterar el hábito de los espectadores. Y creo que ese es el debate ahora mismo. Para mí, la solución es simple. Las nuevas plataformas deben de respetar las reglas actuales, como la existencia de ventanas de exhibición y cumplir las reglas de inversiones que ya regulan a las televisiones. Es la única manera de coexistir. Me parece una enorme paradoja dar una palma de oro y cualquier otro premio a una película que no pueda verse en la gran pantalla. Respeto a las nuevas tecnologías, pero mientras siga vivo, defenderé algo que las nuevas generaciones parecen no conocer: la capacidad de hipnosis de una pantalla. Creo que la pantalla en la que vemos una película por primera vez no puede ser parte de nuestro mobiliario, sino que nosotros tenemos que ser diminutos para estar dentro de la película que te captura. Oh. Espérate, voy a subir un poco esto, ¿vale? Vale, sé que te ha llenado. Bueno, ¿tenemos más información sobre esto? Por supuesto. El caso es que el festival ya ha anunciado que para el próximo año las películas que no tengan asegurada la distribución en salas francesas, así que igual se puede ver Netflix ahora en Netflix y en los cines franceses, no podrán optar al premio de la Palma de Oro. Y Almodóvar además no fue el único que se mencionó sobre el tema. Will Smith también declaró lo siguiente. Por favor, ponme música de Will Smith. ¿Música de Will Smith? Cheque, Willy. Hombre... Hombre, ¿cómo no? A ver, esto es lo más Will Smith que hay, aparte de... Y lo más 90 que hay. Por favor. Chiqui Willy. Ahora te lo tendría que rapear, en plan, en mi casa, y lo digo con conocimiento de causa. ¿Eh? Sí, no, pues empieza. No, pero no hace falta que rapees. No, lo rapeo, pues. Lo dice, en mi casa, y lo digo por conocimiento de causa, por las distintas edades de mis hijos, Netflix no tiene importancia en lo que vemos en el cine. Son dos maneras muy distintas de entretenimiento. Ven películas que en absoluto habrían visto. Netflix trae una gran conectividad. Hay películas que no están en ninguna sala a 8.000 millas de la redonda. Así que, tras estas declaraciones de estos miembros, que ni más ni menos son del jurado, pues me temo que nuestra querida Netflix lo tiene clarinete. Sí, es una época... Es una época muy mala para muchas cosas. Quiero decir, el odio ha encontrado un modo, ha encontrado un vehículo para promocionarse y organizarse a través de las redes. You on the ball with your kid, watch your step, you might fall, trying to do what I did, mama, I'ma come close side, in the middle of the club with the rubber dub, no love for the haters, mad cause I got floor seats at the Lakers, see me on the 50-yard line with the Raiders, met Ali, he told me I'm the greatest, I got the fever, I'm a crowd. Te diría, bienvenido amigo, pero aquí así no, ni siquiera sé lo que estoy haciendo aquí. ¿Crees en los programadores? Claro. Si no tengo programador, ¿quién me programa? De eso se trata. El control central nos ha ido eligiendo a todos los programas que ordenamos. Si le resultas útil, se queda con tus funciones para ser más grande. Y cuando ya no le sirves, te manda a los videojuegos para que los bits te destruyan. ¿Cómo te llamas? Chrome. Yo soy RAM. Te entrenarán para los juegos y... Defiéndete bien. ¿Qué pasa en los otros sectores? Llevo en esta rejilla 200 microciclos. Acabarán contigo. No puedes viajar con tus microcircuitos sin el permiso especial del Control Central de Programas. Esto es inaudito, mandarme aquí para jugar. ¿Quién se cree que es? Pues aquí seguimos en la casa de mi hermano después de haber estado escuchando las noticias, noticias tan truculentas como ese secuestro al que se ha visto sometido Disney en esta semana de tanto ataque, ciberataque. ¿Habéis visto la noticia de la tele? Me hace gracia, porque coge Ibardem ahí con la peste, le dice: los hombres muertos no cuentan cuentos, y luego pum, sale el título y pone: la venganza de Salazar. Digo, vaya huevazo, chaval. Digo, que te ponen este momento y luego te dicen: pero la hemos traducido la venganza, hemos salido de la polla. A ver, sí, sí. No, la ven, venga, ven. Pues yo la voy a ir a ver. Si no ocurre, sí, que es lo más o menos que ocurre, pero si no ocurre, voy a ir. Pues cuenta con mi hacha. Pero esto de que le ha pasado a Disney con Piratas, parece ser que también le ha pasado con Cars 3 y lo que han hecho para... Y no sé si con alguna otra más, sí. Lo que han 3, hecho para... creo que eran en total. ¿Sí? Suena. No sé. Yo solo había oído Piratas y Cars 3. Bueno, tanto, yo lo que he oído es que son las que están en el... En el saco de esa que... Bueno, pues es que eso, que con Cars 3 lo que han hecho ha sido intentar adelantar la fecha de estreno con Piratas. Porque son fans. Disney, yo quiero pagar, pero no quiero que sea tan No, lo que ha hecho... quiero ver ya. Adelántala. No, que ha sido Disney que ha adelantado la fecha diciendo: no, a mí me da igual que la pongáis en internet porque vamos a adelantarla para que la gente vaya antes al cine. Con Piratas no, porque ya es que ya se estrena ya. Es inminente. Es inminente, o sea... Pero vamos, que me parece curioso secuestrar películas. Y es que es eso, lo de... Vamos, si no nos pagáis lo que pedimos, vamos a colgar 5 minutos la oreja. Y después colgaremos luego extractos de 20 minutos. Al final te acaba viendo la peli como si fuera una serie semanal. Un poco de Telltale Games. Otro 20 minutitos, venga. ¿Verdad? Oye, hablando de pelis, película de Veneno, ¿se sabe algo aparte de que sea Veneno y Tom Hardy? Pues que Tom Hardy es extremadamente guapo. Sí, sí. Guapazo. Guapete. Pero... Y va a ser Veneno, no más queremos. No, pero porque no sabemos si va a hacer... A ver... Me he usado el audio de Dame Veneno, que quiero morir, porque ya, ya lo utilicé yo. ¿Sabes? Ya lo utilicé yo. Y yo lo utilicé en otra noticia anterior a ti. Claro, claro, o sea, que... No se puede ya. No, pero que digo, no se sabe todavía qué va a pasar con esa película. Lo único que se sabe es que es de Sony, y aunque sea un personaje de Spider-Man, no va a estar dentro del universo de Spider-Man. A su rollo. Sí, vaya, a su bola. Los 90 vuelven con Masacre, o sea, sí, es que tendría, Matanza... Con Matanza y Veno, seguro. ¿Cómo no va a estar en el universo, tío? Si no estará, ya lo meterán al final. Sus poderes y sus cosas. Claro. Si triunfa, Sony dirá, sí, venga. En la cena acuerdo de Marvel. Vamos a ver qué se puede hacer. En la cena post-créditos lo unirán. Claro, y yo digo, ¿será el Veneno de toda la vida? Es decir, Eddie Brock. ¿O será el nuevo Veneno que hay ahora, que es Flash Thompson, que además es un guardián de la galaxia? Pero... En los cómics. Será Eddie Brock. Pero Veneno, simbionte negro. Sí. Hay Venoms buenos, tío. Pues puede que sea ese. Es que fíjate, imagínate que ahora Sony dice: vamos a hacer nuestra propia aventura espacial. Con Casino. ¿Eh? Con Casinos y Furcias. Y de repente... Y de repente la música. Los aliens. La música que tiene que entrar. Pues es que puede haber ahí de todo. Está bien. A mí me... Joder. Lo que pasa es que no sé. El es que es eso. El rollo que lleva Guardianes de la Galaxia Galáctico es demasiado bueno como para que me venga Venom con las oscuridades. Y Veneno tiene que ser para la calificación R. Sí, va a ser la bestia. Va a haber mandíbulas gigantes. Porque luego sale el Veneno de Spider-Man 3. Qué buen Veneno de Spider-Man 3. Madre mía. Qué bueno el Veneno de Spider-Man 3. O sea, es que estaba pensando el otro día en cosas buenas de Spider-Man 3. Y es que ni el traje era bonito, era el traje... ¡Échale tinte negro, niño! Venga, vale. Está, no, tío, un simbionte no, bien. Ay, de todos modos, el otro día discutía con alguien sobre Spider-Man y me decían que no había película de Spider-Man buena. Digo, hombre. Bueno, perdón. La primera es bastante digna. San Raimi, bastante digna. Sí, incluso Amazing Spider-Man no me pareció mala. Amazing Spider-Man, yo es lo que siempre hemos comentado, que en Amazing Spider-Man sí ves un Spider-Man reconocible en el sentido de que ves a Spider-Man haciendo bromas. Haciendo chistes, etc. No es tan intenso como el de San Raimi. Me gusta la Spider-Man turca, obviamente. Hombre, o sea, bueno, pero es que con sus redes de fútbol. Sí, a jugar. ¿No la has visto? ¿Es la de las redes de fútbol? La que tira las telarañas y son redes de fútbol. Ahí va, ahí, tírasela por lo alto. Sí. Aquella de los 70 que era medio japonesa, creo. Sí, aquella serie de animación. No, era el Super Sentai que intentaron hacer. Había un live action y también era que iba con una moto, iba con un robot también. Sí, parecía que iba a redar el hombre al río en lugar de a. Los cangrejos, ahí va. Oye, ¿por qué tanto odio? Hablando de odio, ¿por qué tanto odio? ¿Reboot de Resident Evil? ¿Por qué? En base a... Ha ganado pasta, porque ha hecho milloncejos y ha dicho... Es porque dijeron, esta es la última, y han dicho, podemos seguir sacando dinero ahora haciendo thriller psicológico. Volvamos a empezar. Resident Evil, claro, en vez de hacer cosas de zombies turbolocos, sí. ¿Vale? Pues hacen cosas de ¡ay, la puerta se abierta! Ahora que... ¡Uy, una persona pasa por detrás! Ahora que la saga... películas! Ahora que la... Imagínate que suena algo. Claro. Ahora que la saga ya vuelve a ser de terror con este 7 en primera persona y todo este rollo, pues ahí se acaban las cosas locas y hace una peli de terror. Hombre, estaría bien que hicieran una peli de terror de Resident Evil de verdad. No tiene a Mila Jovovich ni nada por el estilo, está hecho ya. Esto es una nueva arco argumental. Van a intentar contratar un director y una actriz que no sean pareja, ¿sabes? Esto fue posterior, se conocieron durante el rodaje de la primera. No, claro. Entonces se conocerán y volveremos otra vez al caos. Qué bonito todo. Lo de la serie de The Witcher me ha parecido genial. Antes, primero porque Netflix. A Netflix le suda el pepino. No. Castlevania, Netflix, The Witcher. Yo me imagino un futuro distópico con un robot gigante de Disney y uno de Netflix batallando en el horizonte. No, pero para empezar, Netflix con The Witcher puede tener su propio Juego de Tronos. No he visto Juego de Tronos. Vale. Luego, cuando decíamos en la noticia que no se sabía si iba a ser de imagen real o de animación, es porque han contratado para la producción al encargado de dirigir el rodaje de las escenas de CGI, utilizar el motor del juego, pero vaya, de The Witcher 3. Sí, pero eso también puede ser quien va a animar a los bichos que tiene que matar el grupo. Claro, o sea, venga, o simplemente porque... ¡Vale! Dirigiendo esas escenas ha hecho un buen trabajo y luego pues imagínate lo que puede hacer si le dan actores reales. Lo que está claro es que en Netflix hay un tío que invierte mucho tiempo jugando a las consolas, por eso. Castlevania primero, ahora The Witcher. ¿Qué será lo próximo? Y me sorprende que... Cristal Oscuro también está por ahí, ¿no? También, precuela de Cristal Oscuro. Ahí, a la nostalgia, a la patata. Me sorprende lo de Cristal, este señor. Cristal casi oscuro. Casi oscuro. Manchado, oscuro casi, Cristal Oscuro casi negro. Ahumado, Cristal ahumado. Me sorprende lo de este señor, lo del autor, lo de Andrés Sapkowski. Aquí pilla cacho, ¿eh? Sí, pero este hombre pilla cacho en todo. Y sin embargo no hace más que rajar. Luego dices que yo soy un vinagre, pero el tío este también es vinagre, ¿verdad? Ojalá tuvieras tú la mitad de pasta que él. Ya. Es que recordemos que este señor lleva mucho tiempo rajando de los videojuegos porque dice que le están quitando ventas a los libros. Pero tipo, ganó un porcentaje de los juegos. No. Ganó lo que ganó en la negociación primera. Por eso se queja. Base de eso. Porque dijo, no tiene mucho sentido. Los juegos no van a triunfar. Tú dame dinero. Los juegos han triunfado y estaba diciendo que los juegos no me permiten vender novelas. Y Netflix habrá dicho, pues a mí que me suena la pasta. Lleva un montón de años sin sacar novelas del personaje como tal. Y la historia... Está como Martin contando billetes. La historia continúa en los juegos. O sea, digamos que la continuación de los 7 libros más o menos que hay, pues la historia luego continúa en The Witcher 1, 2 y 3. Canción de fuego y hielo y... Ya está. Eso por un lado. Segundo, me sorprende que diga que no vende libros porque... Los juegos han dado a conocer los libros. Claro, porque más allá... A ver, aquí... Sí, que hay gente que los conocía... Aquí los conocíamos, los que leíamos libros de fantasía los conocíamos, pero... Y en Europa era bastante conocido, ya no te quiero decir... En Polonia. Pero fuera de Europa nadie conocía, o muy poca gente conocía el personaje de Geralt de Rivia. Y ahora de repente, pues es un personaje muy conocido. O sea, salvo que a la gente diga, yo paso de leer esas cosas que no tienen dibujos y no se mueven y tienen letras. Salvo que esa gente exista, existe. Hay gente que habrá comprado los libros. O sea, que no creo que este hombre no esté vendiendo más. Pero bueno, puede tener más dinero. Claro, él quiere más. Bueno, de Netflix y Gans. Netflix. Esa tasa de váter de oro no se paga sola, joder. De Netflix y Gans no hace falta que digamos nada, porque ya lo has dicho tú todo. Lo ha dicho que lo dijeron ellos. ¿Qué? Se han dicho ellos, no lo han dicho vos. Lo han dicho ellos. Pero lo has dicho tú de forma muy... De forma extensa y... contundente. Y contundente y además... Y concisa. Y obsesiva incluso. O sea, que quieren seguir... El dinero de las entradas quieren seguir cobrando. Así que vamos a partir directamente. Cuéntame... De Rock Presidente, o sea... Yo le votaría. Joder, yo, coño. Pero te tienes que... Y luego le abrazaría para que me destruyese los huesos. Dios mío. Yo sigo pensando, a ver... Un buen presidente ahí. Botana de Rock, por él con una pistola por la calle. Con las entradas en la Casa Blanca. Haciendo un uppercut aquí a uno. ¡Pumba! Imaginaos que eres un auténtico presidente. Con el micrófono y entra ahí. Con la música y todo aquí. Se rompe la camiseta. I'm for president. Joder, soy la polla. Hay que votarle. Una persona así hay que votarla, tío. Te dejas llevar por el momento. Bueno, pues a lo mejor. Y peor que este que hay. Y si eres americano. Te dura varios días el momento. Bueno, a lo mejor podemos saber un poco más, porque ya sabéis que nosotros aquí tenemos mano con The Rock, de vez en cuando le hemos llamado, así que para que nos haga una valoración rápida, porque tenemos muchas cosas ahí pendientes, vamos a hablar con The Rock. Creo que le tenemos ya al otro lado del Skype. The Rock, ¿cómo estás? Pizza, la canción. Joder, The Rock, que van a ser 2 minutos. No te voy a poner la canción. Va a durar más la canción que lo que tienes que decir. No canción, no The Rock. La madre que me parió. Es que me vas a hacer siempre lo mismo. Quieres The Rock. Joder, con la puta. Por la canción. Espérate, que ahora. No tengo yo la canción. A ver, carpeta. Es que ¿para qué lo llamas, tío? ¿Para qué lo llamas? Porque para un protagonista que tenemos, joder. Pero sabes cómo es. A ver, canción. Debería tenerle el favorito. Sí, sí, canciones de todos los. Tenemos el correo. You smell what The Rock is cooking. The Rock, ¿qué tal? Hola, bebé. Que ya sabemos que usted es youtuber también, aparte de actor, de hacer todos los reboots y remakes del mundo. Y ahora, sí, a presidente. Podéis ver mis super vídeos cuando queráis. Y ahora quiero ser super presidente. ¿Pero por qué? Porque quiero que el mundo sea super guay, super chachi, que cada día sea un día mejor para todos. Y, sí, vale, eso está muy bien. Eso es como lo de las. The Rock os ama. The Rock os quiere y The Rock quiere lo mejor para vosotros. De hecho, The Rock es el único que sabe lo que queréis. Ajá, y eso de que va. ¿Tiene usted pensado lanzar su campaña con Tom Hanks como vicepresidente? Por supuesto, porque Tom Hanks respeta a The Rock. Pero, ¿qué Tom Hanks vamos a encontrar? Por... muchas. La película de Turiz. La de que se pierde en un aeropuerto y se queda ahí atrapado. Sí, la tentación me ocurrió a mí. Ajá, la de la terminal. Sí, está Tom Hanks con usted, señor de Rock. Será una mala traducción, seguramente. ¿Qué Tom Hanks nos vamos a encontrar? Porque a usted ya le conocemos, ya sabemos que. Que va a dar tollinas. Que va a dar tollinas y que vamos a tener un. Voy a darlo todo. Que. Bueno, un presidente que va a llenar el traje y el despacho va a lo mejor lo convierte en un gimnasio. Pero. He pensado en convertir el despacho Oval en un cuadrilátero. Y las cosas se pueden debater allí. O sea, iba a reunirse con los mandatarios ahí a darse de hostias. Sí, pero como en la WWE, ya sabes. O sea, sí, me acabo de Rock siempre. El People's Elbow va a salir a flotar. Ajá. O sea, se va a soltar un par de veces, ¿no? Que van a ser hostias falsas. Sí. Vale, pero que yo. Voy a nombrar a McMahon ministro de defensa. A Vince McMahon. A Vince McMahon, pero ¿por qué? Porque es el tipo más porque bajo. Porque es el mejor. Después de The Rock. ¿Y a John Cena? Por supuesto. A John Cena le voy a despedir. Del mundo. Vale, pero. John Cena va a ser el primer colono. Lo vamos a mandar a Marte. Para que haga su propia versión del marciano. En lugar de. Claro. Sí, porque además tienen un aire. Tienen un aire. John Cena y Matt Damon tienen un aire, sí. Y que no vuelva. Que, yo también lo pienso. Vale, pero. La pregunta que yo quería hacerle sobre Tom Hanks, ¿qué Tom Hanks nos vamos a encontrar? ¿Este Tom Hanks más serio de películas ganadores de Oscar o el Tom Hanks que hacía películas buenas como Despedida de Soltero y Dos Abusos Despistados? Te vas a encontrar al Tom Hanks motivado. Motivado por The Rock. Pero, ¿le va? Sí, pero, ¿va a ser usted un personal coaching de estos? Voy a ser su personal coaching. ¿Eh? Y a la vez su presidente. O sea, que a lo mejor nos encontramos un Tom Hanks mazado. Por supuesto. Bueno, pues tremendas declaraciones aquí en la casa de mi hermano. The Rock acaba de asegurar que a lo mejor nos encontramos a un Tom Hanks mazado como vicepresidente de los Estados Unidos si salen elegidos. ¿Cuándo van a empezar a lanzar la campaña? ¿Después de que presente usted Los Vigilantes de la Playa o...? No, después del estreno de Juego de Tronos. Vale, gracias, The Rock. Un placer. Como siempre. Adiós, bebés. ¿Se divierten desintegrando cosas aquí abajo? Desintegrando no, Alan, digitalizando. El láser descompone la estructura molecular del objeto. Y las moléculas quedan suspendidas en el haz de láser. Luego la computadora lee otra vez el modelo, las moléculas vuelven a su sitio y... ¡voilà! Estupendo. ¿Me podéis mandar a Hawái? Sí, pero tienes que comprar tu programa con 30 días de antelación. ¿Qué tal van las cosas arriba? Decepcionantes. Casi tenía listo a Trump, pero Dillinger ha cortado a todo el sector 7 el acceso al sistema. Desde que ha acabado con el control central de programas, el sistema tiene más parásitos que un almacén de gusanos. Espera un poco y tranquilízate. Después de todo, las computadoras son solo máquinas, no piensan. Algunos programas pensarán pronto. Sí, será estupendo. Las programadoras empezarán a pensar y las personas dejarán de hacerlo. Continuamos aquí en la casa de mi hermano. El pasado sábado 13 de mayo, coincidiendo con Eurovisión y en aquello de lo del gallo y lo del Do It For Your Lover y todo eso, tuvo lugar otro evento de más calado, la final del Festival de Cortos de Carabanchel, con el que os hemos estado dando la murga los últimos meses, pero que a nosotros nos ha hecho muchísima ilusión estar allí como jurado. Los finalistas eran Las Rubias e Into the Mad al premio del jurado, Behind y The App al premio del público, Justicia Justiciera 3, Karate Annihilator y Megaguay al premio del jurado en Mejor Corto de Serie Z, y Justicia Justiciera 3 y Sin Cobertura al Mejor Corto de Serie Z elegido por el público. Para hablar de todo esto tenemos por Skype, así que a lo mejor hay un pelín de retardo, a Eric Gatby, irresponsable del festival. Muy buenas, Eric, ¿cómo estás? ¿Hola? Hola, sí, ahora sí. Ahora sí. Esto es lo que pasa con las nuevas tecnologías. Y ya me he quejado antes de que Skype va como quiere. Bueno, que antes de nada, nos encantó la definición que hiciste en el festival de lo que era la Serie Z. ¿La puedes repetir aquí para todo el público? Gracias. Joder, no sé si me voy a acordar. Pero bueno, la cosa es que hay una escena muy concreta que seguro que recordáis todos, en el Imperio Contraataca, que es la escena donde sale el gusano de la caverna, ¿no? Intentando atrapar al halcón milenario que intenta huir. Bueno, pues la versión serie A es la que hizo Irving Kessler con la obra maestra de la película. Para mí es la mejor de la saga, por cierto, El Imperio Contraataca. Así que bueno, sí, lo que estuve explicando fue que para mí la serie A, pues ese efecto especial surgió utilizando un meteorito de cartón piedra. Dentro se metió un tío con un muñeco de goma por el brazo, y entonces hizo el efecto con un croma detrás azul, hizo el efecto que se comía el halcón milenario y luego quedaba de puta madre. Eso es serie A. Serie Z hubiera sido si Irving Kessler hubiera llamado a un extra y antes hubiera comprado sushi, lo hubiera dejado 2 días al sol y se lo hubiera dado a comer. Entonces en ese momento le golpearía en la cabeza, le dejaría tendido en el suelo, le colocaría el culo en pompa, colocaría detrás un póster con estrellitas delante de la cámara en el ángulo para que coja bien el culo. Después le bajaría los calzoncillos, luego los primero los pantalones, luego los calzoncillos, y ya solamente tendría que esperar a que una tenia le asomara por el ojete. Bien. Con esta definición podemos entender que sería Serie Z. Oye, y hablando de Serie Z, ¿por qué hacerla competir en categorías distintas? Porque tenemos un premio del jurado y del público que engloba todo el resto de cortometrajes del resto de sesiones, pero para la Serie Z sí que hay una categoría específica. ¿Esto por qué es? Pues tío, la verdad es que ha sido porque nos hemos emocionado. Teníamos que haber hecho una sola y hemos hecho... Nada, para el siguiente, para julio, vamos a hacer solo una, pero sí, es verdad, nos hemos emocionado, están cortos muy buenos y nos emocionamos demasiado. Pero vamos, a la gente tiene un éxito increíble. No, además estaba... O sea que, tío, guay, la serie de Z siempre triste. Oye, vamos con los ganadores. El mejor premio del jurado se lo llevó Into the Mad, de Pablo Pastor, un corto muy interesante, con un redneck y con María Forqué, que nos, ya hablamos de él nosotros en su momento, pero vamos, ¿qué nos cuentas tú? Sí, bueno, yo cuando lo vi la primera vez fue en el festival, en el Bloodfield Festival, el de Fuenlabrada, y bueno, era increíble también el nivelazo que había, y cuando empecé a escuchar a Pablo hablar sobre la matanza de Texas y la sirenita, me dije, hostia, tío, este corto va a estar muy curioso. Y nada, efectivamente, luego cuando lo vimos, todo el jurado le otorgamos el premio a él. Sí. Así que sí, quedamos bastante contentos. Y bueno, cuando recibí el corto por parte de la productora de Pablo, pues sí, también me dije, joder, pues este se va a llevar también un cachito. Como los demás piensen así, tengan el mismo gusto que yo. El otro corto nominado, pedazo de trabajo, el de la Forqué. O sea, un trabajo súper vamos, como actriz eso te deja destrozada. Ya estuvo comentando Pablo que llegó la pobre a casa con magulladuras y rozaduras y heridas de todo tipo. No, es un papel muy, muy sacrificado. El otro corto nominado era el de Las Rubias, estuvo allí también su directora, Carlota Pereda. De este también hablamos en su momento cuando hicimos crónica de la sesión de comedia. Este, ¿qué te pareció a ti? No se llevó el premio, pero vamos, vale. Era impresionante también. Ahí me encanta, me parece súper cachondo, además una buena idea. La directora estuvo comentando que la idea la cogió de un grupo de brasileñas que se vestían de rubias para timar a la gente. Lo que pasa es que ellas eran súper agresivas. Estas no, esta es, digamos que es la misma historia que la directora ha querido poner en clave de comedia. Pero vamos, que tira por ahí. Y bien, me parece una idea muy buena y sobre todo increíble que haya contado con la Carmen Lomana esa. Sí, es cierto. Cameo. Está muy bien, lo que imagino es que la Carmen Lomana no sabe que la están parodiando, pero bueno, eso supongo que entre el resto del público. Pero ya le da igual, ya. Ha salido en el cine. El premio del público se lo llevó Behind, pero también estaba nominada The Up. Las dos eran muy buenas opciones, una de terror, la otra más o menos de ciencia ficción. ¿Tú crees que influyó que en ambas saliesen actores conocidos como Macarena Gómez en el caso de Behind o Carlos Areces en el caso de The Up? Pues yo, por ejemplo, para escoger los cortos, no miro si son conocidos o no son conocidos. Yo miro que tenga una calidad, pues eso, tanto las interpretaciones como la fotografía, como el ritmo, el tempo del propio corto, que la dirección sea buena, que en fin, son un montón de cosas que tienes que estar pendiente y por eso los escojo. Que luego haya actores conocidos es secundario. Lo que pasa es que en este caso, pues los que hay lo hacen de puta madre. Y vamos ya con los de Serie Z. A esa sesión no pudimos ir nosotros por culpa de unos problemas de última hora con el coche, un viaje y tal. La gran ganadora en las dos categorías fue Justicia Justiciera 3. ¿Qué nos cuentas de ella? Que a nosotros nos dejó maravillados. Impactados. Totalmente. Arrasó. Y es de director Rafa de Grac, que es un director catalán. Que bueno, es un genio el tío. Este tío ha codirigido cortos como Brutal Relax. Bueno, ha trabajado con gente como los que han hecho Un Día de Golf, El Puño de Jesús, Jesús. O sea, que el tío está metido en todos los berenjenales más gores y más que os podéis imaginar. Imaginaos, pues nada, un tío con muchísimo talento, muy creativo y sobre todo pues un amante de la serie Z. Así que nada, la gente empatizó mucho con ese corto, sin menospreciar para nada a los demás, que son, a mí me parecen cojonudísimos. Pero sí, arrasó efectivamente en las dos categorías. Se notaba que bebía muchísimo de otros cortos como Kung Fury, con esa estética tan ochentera y tan de película de artes marciales. Totalmente, porque además ellos siempre han tirado de hacer gore y efectos especiales caseros, en plan currados, muy currados. Pero usando muy poco el CGI, los cromas, prácticamente nada, y aquí no, aquí se vuelve loco. Y está súper cachondo, vamos. Yo de este he visto que si buscas por YouTube encuentras hasta como anuncios que tienen ya del 2016 con el personaje este. Jack Lee Bronson. Sí, que está muy bien. Sí, sí, bueno, nosotros para el festival, como en la entrega de premios, vinieron a... la primera vez que lo proyectamos, pero para la entrega de premios no podían, básicamente porque no tenían pasta para el viaje y nosotros no tenemos recursos como para poder pagar viajes, así que bueno, no vinieron, pero vamos, se llevaron un premio doble. Luego les llevamos 24 cervezas, eran cajas de 12, pero vamos, al haber ganado dos, pues les llevamos 24 cervezas artesanales Patanel y después les llevamos su premio, su estatuilla y luego un bono para la sala Tarambana y tal. Y les invitamos a un concierto con los que se quedaron más encantados todavía. Oye, y no quiero olvidarme de una de las nominadas al premio del público en esta categoría, que era Sin Cobertura, que a mí me pareció una muestra de cómo hacer algo muy divertido con muy, muy poquito. Además estaba también por allí su protagonista, también Daniel Pérez Sánchez. A mí me parece, pues eso, pues lo que tú dices, es un corto hecho con cero... Me parece que se gastaron 3 euros en hígados de pollo. Creo que fue lo que comenté. Y anda, Javi, se podían haber gastado 1,50 euros más en una litrona, pero sí, por lo visto ni siquiera. Y bueno, es un corto muy sencillito, plano contra plano, pero bueno, con una idea súper original. La verdad es que está muy cachondo, la gente tuvo un mogollón de aplausos. Este corto concretamente sí se puede ver por internet porque ha formado parte del No Todo Film Fest, y como al ser un festival por internet, pues sí lo podéis ver. El resto no, el resto sí. Está pululando por festivales, y hasta que no acaben su vida festivalera, pues no sé. No quedará liberado. Oye, y ahora que ya está terminada esta edición, así en conjunto, ¿qué valoración hacéis desde la organización? Pues muy buena, bueno, tan buena que me he metido en otro follón y he hecho con un socio un festival de cortos de terror y hemos alquilado el Artistic Metropol. O sea que creo que estamos bastante seguros de que hoy bien estamos sí. Meternos en esos venecionales. Y luego ya nada, el próximo, este es el 17 de junio, pero, por cierto, están las bases abiertas, que los que queréis participar, es para cortos de terror y fake trailers. Y trailers falsos sí. De películas que no existen. ¿No? Y luego en julio volvemos otra vez con el festival ordinario del Festival de Cortos de Carabanchel, ya es la tercera edición, y estaremos todo el mes, durante todo el mes, con ceremonias, premios y fiestorro y proyecciones y risacas. Así que bien, vamos muy bien. Vamos que no tengo vida. Oye, y ya un poco así para terminar y sin tener nada que ver con esto, participas en el musical de Mamá Ladilla, que se llama Rea, y creo que lo estáis petando, ¿no? Ahí en los Azor Luchana. Sí, pues estamos súper contentos porque llevamos de llenones llevamos 5 funciones, 2 en el Teatro San Paul y 2 en los Teatros Luchana, y agotando todas las entradas todos los días, o sea que es increíble. Para yo estoy abrumado porque Mamá Ladilla está acostumbrada a tocar en sitios enormes y en sitios muy grandes, pero de Draco a las 12 estamos acostumbrados a hacer café teatro, que en realidad es café cerveza, ¿no? Sí, bueno, se le llama café teatro, y ese tipo de cosas, y vamos, claro, y ese tipo de cosas, así que bueno, estamos muy abrumados con que haya tenido tanto éxito y que se estén agotando, vamos, que pongan entradas agotadas en la taquilla todos los días, pues hostia, es muy fuerte, ¿no? A mí por lo menos no me había pasado en la vida, así que muy contento. Pues nada. Y que hay aquí que salgan muchas funciones, bueno, claro. Que eso es lo importante. Es lo que queremos. Eso es lo importante. Bueno, Eric, pues nada, que muchísimas gracias por dejarnos formar parte del festival, de colaborar, y nada, que esperamos ya la siguiente edición. Un abrazo muy fuerte. Hombre, os voy a llamar para todas, o sea que no os liberéis. ¿No? Vale, muy bien, perfecto. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Bueno, pues continuamos en la casa de enfermero. Vamos a ir a tomarnos un descansito musical. ¿Frute Drop? No, esta vez es música. Es música de verdad. Es música de verdad, hombre. Los del Frute Drop se lo curraban, ¿eh? Esto es música de verdad. Vale. Muy dinámico. Enseguida volvemos. Ships a day, lonely sailors pass the time away and talk about their homes. And there's a girl in this harbor town, and she works laying whiskey down. They say, "Brandy, fetch another round." She serves them whiskey and wine. The sailors say, "Brandy, you're a fine girl. There's a braided chain made of finest silver from the north of Spain, a locket that bears the name of a man that Brandy loved. He came on a summer's day bringing gifts from far away, but he made it clear he couldn't stay. No harbor was his home. The sailor said, "Brandy, you're a fine girl. You're a fine girl. What a good wife you would be. Such a fine girl. But my life, my love of my lady is the sea. Yeah, Brandy used to watch his eyes when he told his sailor's story. She could feel the ocean fall and rise. She saw its raging glory. But he had silent town and loves a man who's not around. She still can hear him say, she hears him say, Brandy, you're a fine girl. You're a fine what girl. A good wife you would be. Such a fine but my girl. Life, my love and my lady. Haz funcionar la máquina del tiempo 3 años atrás. ¿Kevin Flynn? Es uno de los jóvenes ingenieros de computadoras más brillantes de ENCOM. Es tan inteligente que va allí por las noches y organiza su propia memoria particular y empieza a ordenar un programa para un videojuego que ha inventado. Paranoides espaciales. ¿Tú has inventado paranoides espaciales? Los paranoides, ataque a los marcianos, los invasores, todos. Estaba a punto de realizar mi propio proyecto. Pero entra otro ingeniero de computadoras. No tan joven, no tan inteligente, pero muy, muy intrigante. El señor Dillinger. Y una noche, nuestro joven Flynn va a su terminal, intenta leer su fichero, pero nada, está todo en blanco. Veamos qué pasa 3 meses más tarde. Dillinger presenta en ENCOM 5 videojuegos que dice ha inventado. Es muy cerdo. Ni siquiera ha cambiado los nombres. ¡Son los míos! Y empieza la gran promoción. Luego su ascenso meteórico a... ¿Qué es ahora? ¿Vicepresidente ejecutivo? Director general. ¿Con qué director general? Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos a hablar de eSports. Aunque haya quien le pueda resultar extraño, esto de los deportes electrónicos está lejos de ser una moda pasajera. Son ya una parte importante de la industria del videojuego, una pata más del mundillo. Y la prueba fehaciente es, como suele ser en cualquier negocio, el dinero. Según datos de la agencia Play the Game, los eSports alcanzan ya los 4 millones de seguidores en España, un número que en 2020 se prevé que llegue a los 7 millonacos. Genera unos 5 millones de euros en el país, una cifra que también se estima que va a llegar a los 24 millones en los próximos 3 años. Para que os hagáis una idea, las previsiones apuntan a que el sector va a ingresar en todo el mundo este año 2017 casi 640 millones, o sea, una pasta. Esto solo es el aspecto monetario, pero hay mucho más detrás. Hay toda una serie de competiciones, unos profesionales que se dedican a esto y toda una afición que disfruta viendo estos torneos. Hay a quien esto le puede parecer muy ajeno, los que ponen el grito en el cielo diciendo con desdén eso de le pagan a la gente por jugar a videojuegos, el mundo se va a la mierda, y hay gente que opina así, o gente que aunque le gusten los videojuegos no sabe nada de cómo funcionan los eSports y prefieren ignorarlos. Hola, Víctor. Hola, buenas tardes. De Víctor, de Vinagrito. Nosotros preferimos ponernos del lado de la curiosidad y queremos saber cómo funciona todo este tinglado. Queremos hacer un eSports para dummies. Y como no hay nadie más dummy que nosotros, right, hemos contactado con alguien que de verdad sabe del tema. Ella escribe sobre videojuegos, sobre eSports en muchísimos medios, entre ellos el diario.es. Y la tenemos al otro lado del Skype. Es Rocío Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Prefiero, la verdad, que sea Kisu o Kisuquak. Porque el nombre al final... Pues, vale, yo me he guiado por cómo firman los nativos. Pues Kisu. Pues además aquí, como todo el mundo tiene motes, el único que... Bueno, menos Víctor y yo que tenemos nombres normales. Bueno, el mío para es nombre algo normal. Pusimos Vinagrito y Loquito, ¿verdad? Ay, bueno, pues nada. Pues todos con su pseudónimo. Joder, que para algo estamos hablando de videojuegos online. Bueno, que antes de nada, que gracias por acceder a este atraco y sobre todo sin conocernos de nada, eres muy buena gente. Y he mencionado lo del diario.es porque es un medio generalista, pero tú misma dices que ya no te cabe en la bio de Twitter todos los sitios donde se te puede leer, así que cuéntanoslo tú. Bueno, a ver, yo empecé escribiendo de eSports en Zona Red porque yo fui jugadora profesional de Dota 2 y de ahí me pillaron. De Zona Red me mudé a Mundo Gamers, que es donde sigo ahora. También estoy en IGN, estoy en el diario.es con la sección que hemos sacado de eSports, que se llama Ping. Estoy en Shataka, estoy en eSports Unlocked de Orange. Y creo que estoy solo en Proyecto Freak, creo que ya está, que no me dejo ninguna. Y básicamente es eso, yo escribo sobre todo de eSports. Está muy bien porque los periodistas en paro andamos buscando trabajo y tal, y veo que está repartido. Y oye, esto que comentábamos al principio de ese tipo de personas que dicen eso de Dios mío, es que le pagan a la gente por jugar a videojuegos, qué locura, que te has encontrado mucho personaje así. Pues evidentemente sí, de hecho yo creía que eso era cosa de 2015, pero 2 años más tarde todavía me sigo encontrando a muchísima gente que te dice eso, ¿no? Que cojines es eso de eSports, que por qué pagan a la gente, que qué interés hay en ver jugar a los demás en vez de jugar tú, y bueno, es una opinión respetable que se sigue manteniendo, aunque está claro que el sector va creciendo bastante. Lo del diario.es es curioso porque ha apostado mejor por los eSports cuando precisamente hace poco ha tenido una sección de deporte convencional y ha desaparecido por la falta de interés de los lectores. Cada vez vemos más medios, televisión, prensa, radio, la cadena COPE ha sacado un podcast solo de eSports, que están dedicando espacio a cubrir este tipo de competiciones. O sea, que el que piense que esto es una moda pasajera se está equivocando muchísimo, ¿no? Sí, desde luego. No hay que olvidar que los eSports son videojuegos, pero digamos que es una industria que ya no está dentro del videojuego, sino que ha ido un camino más allá, ha formado su propia vía, y es evidente que es algo rentable. Entonces, todo el mundo quiere sacar su tajada, y así es normal que haya canales de televisión. Ahora por fin tenemos uno en abierto también. Hay periódicos que normalmente no hablan de videojuegos y de repente tienen una sección de eSports. Y esto es porque se están dando cuenta de que esto es grande, que no es la moda que todo el mundo pensaba, que esto sigue hacia adelante. Yo soy uno de los que pensaba que era una moda, o sea que me tengo que dar con un canto en los dientes. ¿Y todo esto cuándo empieza a profesionalizarse? Porque podemos ver que los antecedentes fueron, pues, primero las salas de juegos en red, con las competiciones entre clanes que se hacían para pegar el salto a competir vía internet, pero ¿cuándo empieza a hacerse profesional? Pues la verdad es que todo empezó con el juego de Quake, que ahora vuelve a estar de moda gracias a Quake Champions. Y Quake empezó como cualquier otro juego multijugador de por aquellos entonces, que empezó con las típicas LAN parties, y poco a poco la gente se dio cuenta de que esto iba más. Sin embargo, Quake no fue la primera competición, digamos, sino que fue StarCraft. No, StarCraft no, StarCraft vino después. Ahora lo busco porque se me ha ido por... Ah, sí, el Space War, la Olimpiada Intergaláctica, que se realizó en Estados Unidos. Y el premio era una suscripción de un año a la revista de Rolling Stone. La verdad es que... Pero bueno, eso fue en el 92, no, en 1980, me parece que fue, del Space Invaders, y ya... Ese salto a Quake se dio en el 97 con el primer gran campeonato, que por premio lo que tenía era un Ferrari. De todos modos, fíjate, Puni, tú jugabas, estabas en un clan en estas salas de juego en red hace años. Strike, o sea, tú podías haber sido profesional. Mira, seleccionaron a los 4 mejores de la tienda para competir. ¿Sí? Y fui el 4º mejor. ¿Cuántos erais? Fue mi nivel. ¿Y en la tienda cuántos eran? Pues iba a jugar mucha gente porque era en los Piccadilly de Callao, en el centro de Madrid. Y oye, toda la soraca gratis que me saqué jugando a Counter Strike para entrenar, para no competir nunca, pues no, estuvieron muy bien. Pero tú te das cuenta que podías haber tenido ahora un futuro en el mundo de los eSports. Ya, pero no, porque yo ya tengo muchos años, ya es para otras generaciones. Yo me acuerdo cuando jugaba en las salas de juegos en red en el barrio. Y los gitanillos me dieron una paliza, tío. Que entre ellos se miraban y se hacían señas como los policías de la tele. Que te dieron una lección de humildad. Es que me dieron la lección de humildad de mi vida. Efectivamente. No les llegaba el pie al suelo, pero me acribillaban con el 4-4 y cosas así. Oye, Kisu, si buscamos paralelismo con el deporte tradicional, con el fútbol, el baloncesto, ¿hay una sola liga? ¿Hay muchas? ¿Hay una por juego? O sea, ¿cómo es una competición de eSports? No, hay muchísimas cosas. De hecho, aquí en España, para empezar, tenemos 2 marcas diferentes de eSports. De hecho, ahora se están formando más ligas diferentes. Hay también, dependiendo del juego, por ejemplo, League of Legends, para poder acceder a lo que sería la liga oficial de Europa, tienes que pasar por la LVP, sí o sí, es el único camino. Pero puedes competir, por ejemplo, en la SL, dependiendo de tu nivel, de a qué quieres llegar y demás. Eso ya depende de cada jugador y de su nivel. Y esto que yo me pregunto, que si hay algún tipo de organismo que rollo las federaciones, como pueden ser de otros deportes, del tenis, del fútbol, pues una federación ¿De eSports? A ver, hay diferentes federaciones de eSports. De hecho, en España se formó hace unos meses la primera, que busca un poco oficializar un poco más los videojuegos, pero la única federación deportiva que ya existía antes y que ahora ha empezado en el mundo de los deportes electrónicos es la Federación Andorrana de Fútbol, que el fin de semana pasado tuvo el primer draft para seleccionar a los jugadores que van a representar a Andorra en los eSports. Joder, con lo pequeño que es y qué avanzados son. Llevan años de ventaja. Andorra campeón del mundo de fútbol. Pues sí. Oye, ¿quién forma los equipos de eSports? No hablo de los integrantes, sino de quién está detrás. Porque se ven equipos que a lo mejor son independientes, pero luego siempre está la gracia, por ejemplo, de las marcas, de que Pornhub tenía su propio equipo. Y también vemos cada vez más que hay clubes deportivos como el Valencia. ¿Ves, Víctor? Tu Valencia tiene eSports. Y tú o el Vasco también, que tienen su sección de eSports. Normalmente, ¿quién forma estos equipos? A ver, es que ha cambiado mucho la cosa. Antes, pues, tú formabas tu equipo y avanzabas hasta que de repente, pues, una marca de periféricos decía, uy, esta gente, vale, los voy a fichar para que sean el equipo de mi marca. Pero ya hemos llegado a un momento en el que hay asociaciones deportivas, como es Baskonia, como es el Valencia Fútbol Club, que se han dado cuenta de que pueden tener su propia sección de eSports y que esto les sale rentable. Entonces, ahora también, por ejemplo, tenemos a Movistar, que ha creado Movistar Riders, aparte de su canal de eSports y tal. Entonces, son muchísimas marcas que se están dando cuenta de todo lo que se puede sacar de aquí. Madre mía. ¿Y cuáles son los juegos que más se ven, las competiciones, los que más se juegan? Ahora mismo, el juego más jugado, que ya lleva así bastantes años, es League of Legends, que también a nivel de videojuego de PC sigue siendo el más jugado. De los más vistos está Hearthstone, está Overwatch, evidentemente, Counter-Strike también, y está The Division, también está cogiendo bastante nivel. Lo que pasa es que The Division como eSport ya yo no lo veo tanto. Sí, no tiene un modo tan competitivo. Claro, pero realmente lo que yo digo siempre es que un eSport no es el competitivo y ya está, sino es todo el fenómeno que se forma detrás. Entonces, hasta que no hay un fenómeno grande detrás, tampoco es que se pueda hablar de eSport. Oye, es muy curioso que, o al menos yo, cuando te pones a ver listas de los juegos tal, apenas se ven juegos deportivos como el FIFA o el NBA en el circuito de los eSports. Quizás también por eso que dices, que no es solo competir, sino también todo ese fenómeno. No, bueno, FIFA tuvo la final regional aquí en Madrid hace un par de semanitas, que la organizó la propia EA. EA Sports. Exacto. Y bueno, lo que pasa es que el FIFA, por ejemplo, cubre una necesidad que el fútbol también cubre. Entonces ahí como que tiene un tipo de competencia. También los juegos de lucha, que son bastante emocionantes de ver, están un poco por debajo de la gran estrella de los eSports, que es el género MOBA. Sí. Y después de los MOBA, pues están los shooters. Entonces como que cada cosa llama más a su público y dependiendo del público, pues va a una cosa o a la otra. Pero es curioso que la propia NBA y en Estados Unidos ha montado su propia liga de eSports, la NBA 2K League, y no sé si van a dedicarse a todo tipo de juegos o va a ser algo exclusivo solo con el juego NBA. Claro, eso ya dependerá de cómo lo vean, porque es eso, cuando ya descubren que es algo rentable ya dicen, pues vamos a incorporar un juego más, vamos a meter esto. Por ejemplo, Blizzard ahora, que ha creado la liga de Overwatch, pues ha empezado por Overwatch, pero a lo mejor decide hacer también algo con Hearthstone y con Heroes of the Storm, que lo tiene ahí más de capa caída. Entonces depende de cada organización, de cada empresa, de cada cosa que se forma alrededor y de cómo avanza. Porque no es una moda, no es algo que vaya a pasar, pero tampoco es algo estable. Se tiene que ver cómo funciona con el público. Y antes que hemos hablado de lo que serían los padres, ¿no?, de los eSports, ¿cómo sería, es que tampoco sé mucho, pues te lo pregunto, claro, una escena retro en los eSports, rollo ahora que Windjammer va a volver a reeditarse con el online, que hay juegos como Street Fighter 2 que todavía a día de hoy son jugables en torneos? ¿Cómo es una escena retro? O sea, ¿cómo es los juegos retros en eSports? Claro, ¿qué juegos retro, qué escena retro hay de eSports, rollo competitivo de verdad, pero que sean juegos pues de lo que sería, por ejemplo, nuestra infancia, los que estamos aquí en la mesa? Sí, o sea, si los... Un buble, buble, un... Claro, si los juegos retro podrían hacerse... Si hay algún tipo de... Hay de alguna escena dentro del mundo de los eSports, o si podrían hacerse hueco en las competiciones actuales... A... Windjammers está ahora, como sabes, anunciándose, y no va a ser una remasterización, es un port con el online, quiero decir... No, sí, sí, bueno, como Windjammers tenemos, por ejemplo, ahora Way of Redemption, que es un videojuego español, de hecho, que ha salido hace nada, está gratuito ahora mismo en PS Plus, y es un título que busca ser un eSport. En cuanto a lo retro, como ligas no se ve tanto, no creo que se vea tanto, más que nada por la edad de los jugadores de ahora. Pero como organizar un evento puntual y decir, pues hoy hay un evento, un torneo para los mejores de Street Fighter 2. Pues eso sí lo veo, pero ligas oficiales y demás, yo creo que lo que más funciona es lo que está más actual, lo que acaba de salir. Sí, hombre, más o menos por el público, claro, la edad, lo que pasa es que era la pregunta esa, si gente mayor en los eSports. O sea, al final es nosotros, claro, nosotros en los eSports. A ver, tenemos futuros viejos en el eSports. Sí, no, pero me refiero, has dado toda esta vuelta al final solo para preguntar si tú, a tus treinta y tantos, ya tienes pocos, edad. Que no, hombre, trabajo. quiero decir que la media de edad es la que es. O sea, que, y nosotros por edad no, bueno, no luego... estamos. Luego hablaremos un poco ya del perfil de, el perfil de jugador de eSports. Bueno, y haciendo... Imaginas volviendo al Counter, yo sería como la peli esta en la que vuelven de viejos otra vez ahí... Sí, los mercenarios. Los mercenarios. Sí, ¿tú quieres? Pero sí. El Counter Strike. Bien, anda, ponte a mirar a la esquina y piensa en lo que has dicho, ¿eh? Vale. Perdona, es que en fin, tenemos aquí, en fin, un pequeño debate eso. Y haciendo un poco de esperanza gracia de futuróloga, ¿cuál crees que puede ser el próximo título que lo pete en el circuito de los eSports? Como por ejemplo fue Rocket League en 2015 y Overwatch en 2016. Es que esto es muy complicado porque League of Legends es el que siempre está, ¿vale? Entonces el League of Legends está por encima de todo. Y luego ya la cosa cambia. Ahora mismo Overwatch, que justo mañana cumple un año, es un juego que ha ido súper rápido a la cima y que está ahí a punto de superar a otros más grandes. Luego también Dota 2, lo malo que en Europa no se lleva tanto, sobre todo en España, pero es un juego que sigue ahí, que ha cambiado y que busca también el hueco en los eSports aquí. Heroes of the Storm, que ahora tiene la versión 2.0, lo mismo. Entonces, tiene que salir un título que sea muy original y muy único, como es el caso de Rocket League, para de repente petarlo en eSports y que todo el mundo quiera jugar a este juego. Entonces, claro, depende muchísimo de muchas cosas. También, por ejemplo, este fin de semana estuve en Bucarest en el primer gran campeonato de Moon and Blade, de Warband, y es un juego que ya lleva bastante tiempo en temas competitivos, pero que hasta ahora no se había formado un evento grande para él. Entonces, claro, son muchos factores que hay que tener en cuenta. Entonces tampoco te puedo decir, pues mira, este juego el año que viene lo va a petar. ¿Y tú a Nintendo, que la ves, no la has visto últimamente como muy implicada, no verías a ARMS como un juego a introducir? Sí, sí, sí, por supuesto. De hecho hice el avance el otro día en Mundo Gamers, que fui a probar el juego y es un juego divertidísimo, con diferentes modos, que tiene hasta para 4 jugadores por consola y que tendrá su online. Entonces es un título que llama la atención como juego de pelea, pero juego de pelea que es diferente. Entonces, en ese sentido, y además es Nintendo tiene su público, la gente adora Nintendo, entonces es mucho más fácil para un juego así petarlo. También es el voy caso. A meter baza ahora. Perdón, te he cortado, lo siento. A ver, mete baza. A ver, a nosotros nos cortas habitualmente y ya lo tenemos como... Al público también. No, a la invitada. Al público siempre. La invitada no, jamás, nunca. Este señor. Pensé que había acabado ya. Becarios no. Pues, aplícate el cuento. A mí me quedan 2 semanas de becario. Menos, de hecho. Bueno. El tema Nintendo, ¿no estaría más Splatoon más que ARMS por todo el tema de cómo te lo vendieron cuando se vendió la Switch? Pues mira, ¿no sería más... ahora te voy a cortar de a ti porque... Perfecto. Muy bien. Justo, me has cortado Me has preguntado justo cuando iba a decir. Y luego está Splatoon 2. Vaya, por Dios. Así que te has adelantado, mi joven. Le suele pasar, Kiss, le suele pasar, lo sentimos. Sí, no, pero bueno, en fin, no nos conoces apenas, pero bueno, ya vas viendo lo que sentimos nosotros cada día cuando grabamos. Cada día cuando grabamos. Encima tienes estos problemas de comprensión. Oye, ¿cuál es el perfil del jugador profesional de eSports? Es que esto es muy complicado de decir porque no todos los eSports son iguales. Si hablamos de MOBA, normalmente, si hablamos de edad en jugadores, el perfil es entre los 16 y los 26 años, diría yo, como mucho. Pero luego te vas a shooters como Counter-Strike y hay jugadores que tienen 34 años, aprox. Entonces depende muchísimo del género, depende muchísimo de lo que exige el juego. También es verdad que si tú, por ejemplo, empiezas en la escena competitiva a los 16 años, aunque no puedes ir a campeonatos con premios en metálico, a lo mejor a los 22 ya estás cansadísimo del juego, te quieres cambiar a otra cosa, o haces, por ejemplo, como Ocelote, el jugador español de League of Legends, que fundó su propio club de eSports. Entonces, claro, es muy difícil decir el perfil de deportes electrónicos en general. Te puedo decir, pues en League of Legends esto, en Counter esto, en Overwatch esto, pero un perfil general es muy complicado. Y siguiendo lo profesional, la gente que se dedica a esto, ¿cuánto puede ganar más o menos de media? Como para poder vivir incluso de esto. No, sí, hay gente que vive de esto, que tiene su sueldo, hay gente que puede cobrar pues lo mismo que puede cobrar un jugador de fútbol, quizás no tanto como Cristiano Ronaldo, pero sí se puede vivir de esto. También hay que decir que no es una inversión a largo plazo como jugador, pero que si sabes buscar tu propio camino dentro de la industria, pues puedes seguir viviendo de ella aunque no estés jugando. Ah, y luego te puedes retirar y hacerte entrenador y estas cosas. Colgar el ratón. Retira las botas, colgar el ratón. Y luego tu equipo pues retira tu camiseta. Retira tu IP o lo que sea. Me gusta esa idea. Ay, qué tontacos somos. Oye, ¿hay categorías diferenciadas entre hombres y mujeres? Porque se podría pensar que si hay una competición en la que la diferencia física de género no importa, es precisamente las competiciones de eSports. Sí, bueno, de hecho, se supone que en teoría las competiciones grandes como la LCS y demás son competiciones mixtas. ¿Qué pasa? Que luego está la idea de que las mujeres pues no juegan igual que los hombres y no se las coge para depender de las competiciones. Hay como una barrera que impide a la gente decir voy a fichar a este jugador o jugadora independientemente de su sexo. Eso es otro problema que arrastramos, es una lacra que hay que superar, pero bueno, que se hace poco a poco. Sí hemos tenido equipos únicamente femeninos, pero a mí lo que me gustaría es realmente no dividir entre hombres y mujeres y que haya equipos mixtos de verdad. Sobre lo de que las mujeres juegan menos, sí, porque no está aquí Susana hoy, que si no, madre mía, tiene más vicio que nosotros. Bueno, esta era una de las preguntas que te iba a hacer, la del papel de la mujer en este mundillo. O sea, esto sigue siendo entonces un sector todavía dominado un poco por los hombres, como parece que tristemente sigue siendo el sector, el mundo del videojuego en general. Bueno, al menos se supone que ya hemos superado la idea de las mujeres también juegan a videojuegos, eso se supone que ya lo tenemos aprendido, pero sí que es verdad que la mujer como jugador profesional, bueno, como jugadora profesional, se encuentra esa venda en los ojos del que la puede fichar, de decir es que no voy a fichar a una mujer. Ha habido casos de tanto de jugadores como de empresas, sobre todo digo jugadores porque hace poco se hizo una pequeña encuesta a jugadores de la LCS, de League of Legends, donde se les preguntaba si querían alguna mujer en el equipo y demás, y los chicos decían que no querían una mujer porque se podían poner nerviosos. Y es como, joder, tío, le falta trato humano, yo creo. Claro, es como decir, joder, tío, que somos algo más que tetas, ¿sabes? Que también jugamos y que no te vas a poner nervioso, espero, por tener a una tía al lado jugando contigo. Pero es eso, es una barrera que bueno, que se va rompiendo poco a poco. Hay jugadoras profesionales en ligas, están bastante alto, pero también es cierto que no se les da mucha visibilidad. Entonces, también hay jugadoras que son trans, que bueno, que van poco a poco, que también tienen su barrera impuesta, pero que bueno, que es algo que va muy poco a poco porque no depende tanto de nosotras sino de los chicos. Entonces es más complicado. Oye, y mira que leemos y vemos un montón de casos de machismo en el mundo de los videojuegos, de chicas que a lo mejor no juegan online con su auténtico nombre o que no entran a chats de grupo porque sufren acoso por parte de estos ejércitos de gilipollas que hay por ahí. ¿Aquí en el sector de los eSports se ve también este tipo de casos de machismo? Sí, sí, sí, por supuesto. Eso es algo que sigue ahí, por desgracia, y bueno, ha habido, por ejemplo, ya que he dicho lo de trans, hay una chica que es Emilia, que jugaba en Renegades, que subió el año pasado en la LCS norteamericana, y esta chica, nazca como haya nacido, da igual, le dijeron de todo, la insultaron, le hicieron muchísimo bullying, y ella decidió que acompañaría a su equipo hasta llegar a la LCS y que luego se marcharía, porque la presión es que es algo que con lo que no puedes, y es verdad, cuando tienes a todo el mundo en tu contra por el simple hecho de ser una mujer, pues es que es algo que no puedes superar, que tú necesitas realmente que haya un apoyo, y no lo hay. Respecto a los aficionados, ¿qué podrías decir del falso mito que hay sobre los eSports, de que el consumidor es ese típico adolescente sedentario, también conocido como niño rata? Me encanta la expresión niño rata. Bueno, a ver, depende muchísimo, es lo mismo que dije antes, depende muchísimo del juego. Sí es verdad que hay títulos que han calado mucho más hondo en gente más joven, pero hay otros, por ejemplo, StarCraft, que atrae muchísimo al público más adulto. También están los padres de los niños que se dan cuenta de todo el lío que hay y dicen, madre mía, yo quiero ver esto. Entonces, como que sí, es cierto que casi todo el público pues o es menor o ronda menos de los 24 años, pero es que es ese rechazo que tenemos a la etiqueta de eSport, al hecho de ver jugar, que decimos, es que esto no nos interesa porque nosotros ya sabemos jugar y no te das cuenta realmente de todo lo que puedes aprender con eso. Pero bueno, es algo que volvemos a lo mismo, que es una industria que ha crecido muchísimo, que la gente se está dando cuenta del crecimiento y que han decidido ya por fin quitarse la venda y decir, voy a ver jugar a otros. Oye, y además, esto de ver jugar a otros es curioso porque he leído, según en la web News, documentándonos un poco para hacer la entrevista, para que veas que somos profesionales, que más del 40%, según un estudio de mercado, de los aficionados ven competiciones de eSports, pero a lo mejor no juegan a los juegos que están viendo. Les encanta ver competiciones de League of Legends, pero no juegan a League of Legends. Pero eso ya lo hacíamos, o sea, eso los operativos. Y seguramente yo llevamos haciéndolo pues desde que éramos pequeños, porque somos hermanos pequeños y todo un buen hermano pequeño ha visto jugar durante años, ha visto jugar antes de que le dejen tocar la consola. Vaya por Dios. Yo ahí también estoy de acuerdo porque soy también hermana pequeña. Claro. Sí, es verdad, te acostumbras a ver jugar. Los hermanos pequeños éramos los primeros aficionados a los eSports, en el fondo. No, sí, sí, a ver, es que la cosa es esa, ¿no? Que hay juegos que te llaman más por verlos. Dices, ¿cómo será este juego? Lo voy a ver jugar, y luego pues ya decido si lo juego o no. Y es cierto que yo llegaba a ver a muchísima gente en competiciones en directo de Overwatch o de League of Legends aquí en España. Y dicen, no, si yo no juego, pero es que me gusta ver jugar, tal, y bueno, así aprendo. Y es verdad, también hay jugadores profesionales que lo dicen, que si tú ves retransmisiones en directo, ves streaming a través de YouTube o de Twitch, aprendes muchísimo. Y parte del entrenamiento también es eso, es jugar y ver jugar. Entonces, hay quien ve jugar para aprender y hay quien ve jugar pues por ver y ya está. Oye, avisamos a los oyentes que los vecinos de aquí, ¿qué están haciendo? Porque estoy escuchando golpes constantemente. Han montado una gincana. Ah, sí, vale. Está dando gincana con la niña pequeña, me imagino. Vale, pues era eso. Pues eso. Avisamos que como esta grabadora lo recoge todo, pues que estaréis escuchando la gincana de los vecinos de Waz, que hoy estamos grabando en su casa. Todo esto, toda esta industria, este tinglado, ¿cómo se sufra? O sea, ¿de dónde sale todo el dinero que mueve esto? Imagino que de publicidad. No tiene por qué ser publicidad solo, que es verdad que la publicidad ha cobrado muchísima importancia últimamente por eso, ¿no? Por el crecimiento de la industria, pero es principalmente por las propias compañías detrás de los juegos, como es el ejemplo de Riot. Riot, por ejemplo, una cosa que tiene que es muy interesante es que cuando llega la final del Mundial, pone iconos de los diferentes equipos, y si tú compras ese icono, que solo se puede comprar con dinero real, parte de ese dinero va al propio equipo. Y la otra parte se la lleva Riot, y Riot, como ya el juego lo tiene desarrollado, a lo que dedica el dinero casi siempre es a las competiciones. Entonces, las compañías sobre todo hacen eso. También hay muchos equipos en muchas ligas que tienen que pagar por estar en esa liga. Por ejemplo, el problema que ha habido ahora con Blizzard, con la liga Overwatch, es la alta cifra que tienen que pagar los equipos para poder entrar en esta liga y tal. Y de hecho, por eso hay algunos equipos que se han quitado de en medio. Y luego está pues el dinero de las entradas del público. O sea, tienen que pagar un canon como en la CB. Y esto, cuando dices lo del público, ¿el aficionado paga por consumir este tipo de competiciones como el que paga una entrada para ir a ver a su equipo, al estadio, o el que se suscribe al canal Plus Deportes, por ejemplo? Claro, es diferente. ¿Qué antiguo soy, Canal Plus? No, el Prica. El Prica, sí, mancho, canal. Sí, sí, yo otra vez dije Prica y dije, qué antiguo soy. Qué antiguo, ¿verdad? Bueno, nada, dejémoslo. No, a ver, es diferente, ¿no? Tú puedes suscribirte a los canales de Twitch y demás, o puedes ir en directo a los eventos. Entonces ya depende, tú pagas tu entrada o pagas una suscripción. Y eso es un dinero que se lleva la compañía o la organización que se haya encargado de la competición. ¿Y qué pasa en Corea con los eSports? Que están loquísimos allí con esto, ¿no? De ser la potencia mundial, ¿no? Corea es como Brasil en los años 50, ¿sabes? Con el fútbol, pues Corea es los eSports, ¿no? Sí, sí, Corea se ha dado cuenta del potencial que tiene la industria, por un lado, y por otro, la de sus jugadores, porque, bueno, no sé si os habréis enterado que ayer fue la final del MSI, de League of Legends, ganó el mismo equipo de siempre, que es un equipo coreano. Se llama así, ¿no? El mismo equipo de siempre. como la liga escocesa, ya. Es el SK Telecom T1, ¿vale? Sí, pero bueno, está un jugador que se llama T-Y, ¿no? Está Faker, que es está considerado uno de los mejores jugadores de League of Legends del mundo, del universo. Y es eso, Corea se ha dado cuenta, por un lado, del nivel que tienen los jugadores y por otro de la industria. Entonces ha decidido que es toda una profesión, con lo cual estoy completamente de acuerdo. Y hay universidades ya dedicadas a los deportes electrónicos, que eso también pues es un gran paso, y es algo que también se está haciendo ya en España, que hay titulaciones y pequeñas cosillas que poco a poco nos llevan a eso. Yo te digo una cosa, tú al niño ya... El niño ya está a tope, ya jugando mi hijo en el Rocket League. Por eso. Échatelo tú la cara, ¿eh? Por eso, tú empieza a pensar en eso. Eso que dicen de cuando tengas un niño, dale una raqueta, un balón de fútbol para que te saque de pobre. No. Dale un mando. Sí, yo voy diversificando, va a tenis, juega a la consola. O sea, estás creando un pequeño monstruo. Como cuando a Serena Williams y a Venus Williams, que las dieron una raqueta y otra movida para elegir, y dijeron raqueta. Pues estoy igual con el niño. Y venga, Luca, que quieres, cariño. Tú estás invirtiendo en tu futuro. Sí, sí, obviamente. Y claro, la próxima barrera es esa. ¿Podría ver yo a mi hijo en los Juegos del 2024 con una medalla de oro? En los Juegos Olímpicos, ya que lo quieren incluir. Oye, pues si sabes cómo llevarlo hasta ellos, sí. La cosa es que el jugador tiene que buscar el camino y ser bueno, que eso no lo es cualquiera. ¿Pero tú ves realmente a los eSports en los Juegos Olímpicos del 2024, tal y como hay esa campaña ahora mismo? Yo sí lo veo, porque yo no estoy de acuerdo con el concepto de que el deporte es el esfuerzo físico extremo. Por ejemplo, tenemos el ajedrez, y los eSports piden muchísimo de nivel de coordinación, de estrategia, de reflejos rápidos, y yo creo que sí, que la industria que se ha formado alrededor de ellos pues puede llevar realmente a convertirlo en algo olímpico. Y ya que bueno, pues que es un deporte, eso del dopaje, ¿qué es? ¿Es de coña? ¿De qué vas? Esta es la pregunta buena, de verdad. ¿Cómo es el dopaje en eSport? Esa es una pregunta difícil. Yo creo que el dopaje, pues... ¿Sobredosis de Monster? Sí, es verdad, yo creo que sí. Que de hecho está tan de moda siempre en los juegos así. No sé, el dopaje en eSports sería complicado. Habría que legalizar realmente qué puedes tomar. Hay que legalizar tomar. Muchas cosas. Hay que ver realmente lo que puedes tomar, lo que no. Medicamentos que pueden afectar a tus reflejos, que pueden mejorar tu rendimiento a niveles que tú normalmente no llegarías. eso es algo que tienen que mirar las organizaciones, entonces es complicadete también. ¿Pero ahora mismo se está haciendo? Se está empezando a hacer, de hecho no sé si se dio el año pasado un caso de un jugador al que le llegaron a llamar la atención por dopaje, pero es algo que se está mirando ahora. Entonces va también poco a poco, como tú. Hay que aprovechar el negocio antes de que lo ilegalicen. Sí. No, no, no, no. Oye, pues Kisul, de verdad que nos ha encantado hablar contigo, porque de verdad que no teníamos ni idea de cómo funcionaba todo esto y por lo menos ahora tenemos un poquito más de luz. De verdad, muchísimas gracias. Esa es @kisukua, que en Twitter la podéis leer en IGN, en Mundo Gamers, en Ping, en Sataka, me dejo alguno seguro. La verdad es que sí. ¿Ves? Así que nada, oye, que gracias por haber estado un ratito largo ya con nosotros, por habernos soportado y en fin, que aunque se escuche al gato no pasa nada porque nosotros estamos acostumbrados. Lo siento, es que están los dos gatos peleando. No te preocupes, nosotros tenemos el perro y gato y normalmente forman parte del público también. O sea, y hoy vecinos, Cayón. Y hoy los vecinos, o sea que nosotros grabamos habitualmente con ese público en directo, o sea que no hay problema. Kisu, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, un placer. Chicos, a vosotros, un placer. Un abrazo, chao. Chao. ¡Hey! Un momento. Sí. ¿Por qué dices sí? Sí. ¿No sabes decir más que sí? No. ¿Algo más? Sí. Positivo y negativo, eres un bit, ¿eh? Sí. ¿Dónde está tu programa? Te va a echar de menos. No. ¿Soy yo tu programa? Sí. ¿Otra boca que alimentar? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que le ponemos a Vinagrito música así con ritmo y no quiere bailar aquí. No, acaba solo baila por la calle, pero aquí no. En la calle sí, aquí no. Ha descubierto la música. Qué cosa, qué novedad era esto, ¿eh? Hostia, no la esperaba. ¿El qué? Lo que ha puesto. Pensé que seguía siendo ya nuevo. Se llama música. Sí, música. Es un sonido armónico. Es nuevo, ¿no? Ahora, es de ahora. Sí, es una música que se mete hace nada. Hombre hace, Víctor. Es de ahora, sí. Es de ahora, ¿no? Bueno, como hemos estado hablando de eSports, pues la película invitada es Tron. Windjammer. Muy bien. La primera es Windjammers. Sí, también es el Windjammers, que sacaron. Así que cuéntanos sobre Tron. Victor. Bueno. Cuéntanos, Tron. La ficha... Sí, la ficha. La ficha, antes, ¿no? La ficha antes, ¿no? Vale. Tron, 1982. ¿Sí? ¿Correcto? Correcto. ¿Es correcto? Vale. Es una película de aventuras de ciencia ficción en la que un hacker informático es secuestrado por un mundo digital y obligado a participar en un juego de gladiadores donde su única oportunidad de escapar es contar con la ayuda de un programa de seguridad. ¿Bien? Sí. ¿Bien? Sí. Pues ocurría eso en la película, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. A grosso modo, vale. Está dirigida por Steven Lisberger. Está interpretada por... aquí los personajes hacían un personaje en el mundo virtual y un personaje en el mundo real. Entonces está interpretada por Jeff Bridges como Kevin Flynn y Clue en el mundo virtual. Bruce Boyk Slater, el comandante Sinclair era... Sinclair era el primero de la primera temporada de Babylon 5, correcto. Que interpreta a Alan Bradley, Tron. David Warner en el papel de Dillinger, Sark y el programa de control maestro. Y Cindy Morgan entre otros muchos actores, que interpretaba a Laura y a Jory. Bueno, es la mejor ficha del mundo, como siempre. Y seguí con preguntas y respuestas. Bueno, la película iba a ser nominada a los Oscars, pero al final no. Pero no porque iba a ser nominada a los Oscars, los mejores efectos visuales, obviamente. Pero consideraron, se le retiraron la cátedra porque era por ordenador y decían que era como hacer trampas, y decidieron. Y hoy en día todo se hace por ordenador. Entonces dijeron, no, Utul. Dijeron, Big Travel. Big Travel, estos efectos especiales es que nos explote algo. Justo. Entonces, como era casi todo por ordenador, pues... Tendría que dar una hora. La película tiene muchos elementos de videojuegos. Se ve un Pac-Man en un momento, se ve a... está muy inspirado en el Space Invaders. Entonces, colocaron en el set de rodaje para que los actores se inspirasen. Le pusieron maquinitas. Marihuana. Le pusieron maquinitas. Les hicieron una habitación, le pusieron unos recreativos con pinballs y con maquinitas para... Los recreativos de Kevin Flynn. Correcto. Que, por cierto, el personaje de Jeff, es decir, el actor Jeff Bridges, ¿sí? Se pasaba horas allí y era en plan de... ¡Oye, tú! Tienes que trabajar. Tienes que rodar, que no te pagamos por... ¡No te pagamos por jugar a los videojuegos, eh! ¡A grabar! Sí, sí, es sí. Es que eran otros tiempos. Espera, que me acabo la misión. Me paso esta estimada pantalla del Pac-Man. Bueno, muchos animadores de las películas de Disney, que no lo he comentado... muchos animadores de Disney se negaron a trabajar precisamente por eso, porque estaba hecho con las computadoras y ellos estaban acostumbrados a trabajar a mano, y entonces ellos decían que el trabajo era de animación era a mano. Entonces se creó una pequeña división en el CGI, pero que la terminaron cerrando, hicieron Tron y la cerraron porque no veían futuro. Curiosamente, John Lasseter siempre ha dicho que él estuvo en esa división y que fue sus primeros aprendizajes dentro del cine, fue precisamente en John Lasseter, creador de Pixar. Es un buen hombre, es un hombre de bien y lo sabe. Aunque se considera un hito en cuanto a aspectos especiales y efectos visuales, un hito, solamente tiene 20 minutos de efectos especiales, es decir, de efectos hechos por ordenador son 20 minutos lo que vemos. El resto es fuegos artificiales. Sí, es decir, Solite, como la guerra de las galaxias, ¿no? Sí, señores con trajes de neón. Muchos decorados pintados para que parecieran en colores mate, para que brillasen sus trajes y todo este tipo de cosas. Entonces, verdaderamente es un hito, pero son 20 minutos de hito. Ahora, ¿pero qué 20 minutos? Sí. Bueno, esto es un detalle curioso porque el traje este de neones que vemos en la película, a Jeff Bridges le hacía un paquetón. ¡Oh! Que para la Disney eso era demasiado. Eso era Tron. Entonces. Paquetrón. Entonces le pusieron unos una especie como de cinturones que utilizan los bailarines de ballet precisamente para que las mallas no les marque tanto. Pues le pusieron eso a Jeff Bridges porque al parecer era exagerado. Era exageradísimo. Jeff Bridges, el trípode de los 80. Ahí Jeff, ese paquete no lo han traído correos. Te meten relleno para que no se note el paquete. O sea, correcto. Es muy lógico todo eso. Apartado de personas que iban a participar en esta película pero que al final no participaron. Ajá. Que siempre Deborah Harry, la cantante de Blondie, iba a interpretar a hizo incluso pruebas para hacer el papel de Laura / Jory, y Peter O'Toole iba a hacer al personaje del malvado, del Dr. Dillinger y de Sack. Pero leyó el guión y dijo, hostia, ¿cómo me molaría a mí hacer de Tron? Me mola más. Y dijeron, claro. Hombre, pero es que estamos buscando para Tron Peter O'Toole, alguien un poquito más joven. Un poco más joven, atlético. Y que va a tener que saltar y lanzar el frisbee. Que por cierto... ¡Yo puedo! ¡Mirad! Que por cierto, la escena de los frisbees está grabada real. Es decir, se lanzaban los frisbees de verdad. Había como 40 frisbees allí y... En una habitación y se lo lanzaban entre ellos. Bien. La película se estrenó en verano de ese año, del 82, pero fue un fracaso en taquilla, fue un fracaso absoluto. Dijeron, bueno, vamos a volverla a relanzar al año que viene porque a lo mejor la gente no lo ha entendido. Y en el verano la gente estaba dispersa, está en la playa, tal y cual. La estrenaron en febrero y tuvo los resultados aún peor que cuando se estrenó. Oye, esta mierda no la estrenaron antes. Bueno, debido precisamente a esto, a que esta película no tuvo éxito, y la película y la anterior película de imagen real de Disney, que fue Dark Abyss, del 79, también había sido otro fracaso, Disney decidió estar 10 años sin hacer películas de imagen real. Madre mía. Se dedicó a hacer nada más que animación, sus dibujos animados. Menos mal que luego volvieron e hicieron grandes películas como El gato de FBI. El gato del FBI, sí, con Christina Ricci. ¿Qué película? El gato de... del FBI. Un gato del FBI. Un gato del FBI. Verás, se trata de un gato que es reclutado por el FBI, y su dueña es Christina Ricci. Christina Ricci. Es más, pero voy a decir una que, mirando a Puni, bailando como... Triunfé patinando. Ice Princess en el original. Sí. Cuando hacíamos las encuestas. No, la puta bueno, encuesta de Disney. No lo recuerdo. No lo recuerda. Puri no lo recuerda, cuéntalo tú. No, bueno, pues durante una época de esto que, claro, éramos jóvenes. Y necesitabais el dinero. Sí, el dinero. Y nos dedicamos a la muy grata tarea de hacer encuestas telefónicas. Con una maravillosa encuesta telefónica de valoración de producto Disney. Ay, Dios. Que solo eran. Si tenías mucha suerte y dabas con alguien que te respondía pim, pim, pim, pim, pim, lo podías hacer unos 45 minutos. Pero si no, tiene usted 5 minutos de tiempo. Empieza a echarme. suma minutos, ¿no? Tú puedes sumar el tiempo. 45 minutos, una encuesta por teléfono. No, además es lo que engancha dice a alguien 45 minutos y manténle ahí tras haciendo películas, preguntas de mierda sobre Disney. Y ya será triunfante, triunfando. Es lo que dice Jojo. Hola, buenas, tiene usted 5 minutos de su tiempo y luego ya. Sí, sí, sí. 5 minutos tras 5 minutos. Y entre ellas estaba la de soñando, triunfé patinando. Sí, sí, la conozco. No porque la haya visto, era porque salía. Una película. Era porque el título me hacía gracia y salía. La película que estrenaban aquel año, una cosa así. La protagonista era Michelle Trachtenberg, que era la que hacía de hermana de Buffy en Buffy Cazavampiros. Que, por cierto, el título original de esa película es Ice Princess. Pero aquí en España... Y aquí en España, La Venganza de Salazar. Los muertos no cuentan cuentos. La Venganza de Salazar, claro. Claro, claro, ejemplo ya de esa mierda lleva aquí instaurada un montón de tiempo. Bueno, en aquel momento, en 1982, los ordenadores daban para poco... Y aquí hicieron mucho. Hombre, yo en la película he visto que hacían cosas. Aquí hacen muchísimo. Unos programas, unas cosas. Sí, sí. Entonces, el problema es que solamente podían generar imágenes estáticas. La animación había que hacerla luego a lo tradicional de esto de poner una imagen sobre otra. Sí, frame a frame. Entonces, se necesitaban 600 imágenes para hacer solamente 4 segundos de película. Ahí está. Por todo lo que tenía de brillos, de luces, de tal, de Pascual, necesitaban tal. Toda la acción, lo que se rodó ajeno a estas capturas con el ordenador, como he puesto antes, se hizo en una sala en blanco y negro, ¿vale? Y en el que utilizaban técnicas de estas de rotoscopia, como la que se utilizó para aquella, El Señor de los Anillos. Sí, la versión imágenes, aquella. Sí, la versión de Ralph Bakshi. Sí. Que cuando atacaban los orcos o los Nazgûl, eran tíos montados a caballos. Entonces hizo de esta manera. El mundo, este famoso mundo electrónico. La red. Se llamaba La Red, es que no me acuerdo de nada de Tron. The Grid. La Red. The Grid. Vale. Se rodó en los estudios de Disney y, como comentaba antes, interactuaban con objetos en plan pintados. Estaban ahí estaban pintados con cosas minimalistas. En casi todos los sitios para partir de... A ver, ¿cómo explico esto? Porque he hecho la traducción literal, como no me dejáis hacer luego mi traducción paralela. Claro. Lo tengo escrito tal y como lo hace el Google Translate. Y ya... ¡Ay, Dios! ¿Vale? Entonces, pone que solamente los entornos eran generados fueron generados luego por ordenador. Como es esto de que era solamente la imagen estática, sí, como ellos se movían, Pre-renderizados. Y ya está, porque el último dato que tenía ya lo he dicho, que era lo de que las partidas de frisbee se la echaron de verdad. Así que me sorprende eso que dices es que la vi hace mucho tiempo. O sea, la vi hace en tu labor de documentación para preparar tu sección, ¿no incluyes ver la película de nuevo? Sí, pero Troll se me ha olvidado. Claro. En Troll se me ha pasado. Claro. Qué casualidad, ¿no? Justo están por la se me coincide que el perro se ha comido mis deberes. Se comió el perro se comió internet y entonces no he podido verla. No, pero voy a ser sincero, hay mucha gente en esta mesa, como por ejemplo Jojo, que sé que a la primera al parecer que es muy fan de Tron. Sí, yo soy. Yo, a mí Tron me parecía siempre un poquito coñazo. Incomprendida. ¿Sabes? Personalmente, a mí Tron nunca me. Yo nunca, ni con Tron ni con Tron Legacy he sido capaz de impactar. Con Tron Legacy. Y al carrer, Con Tron Legacy a mí se me voló la olla, chaval. Yo personalmente nunca he sido capaz de conectar con Tron. Yo soy muy fan de los videojuegos. Pues Tron volvió en el evento de GTA con las motos el tema de Tron. Y estaba muy bien. Detalle curioso, pum, en tu cara, en tu puta sección, ¡plas! Si jugas... Oye, que me parece muy bien. Yo si no jugaba a esa sección que tienes comprado. Yo no jugaba al GTA, no sabía Tron, que eso existía. Tron no, Legacy porque te maté sale en la tienda, en ¡pum! Dos en tu cara. Porque te niegas a jugar. O sea, no es que no hayas jugado, no. Jugar lo has jugado. Pero te niegas. No, porque tengo otras cosas a las que jugar. Campaña, a ver, Twitter, campaña de presión. Aquí al señor Vinagres este. Déjale. No, tengo otras cosas a las que jugar, otros dragones a los que mandar. Jugar a juegos japoneses random. No, ahora está muy viciado al Neverwinter Nights este que es gratis. Claro, porque es gratis. Claro, porque es gratis. Porque es gratis. Solo por eso. Porque está ahorrando para comprarse algún Neverwinter Nights nuevo o trajes nuevos. No, a ver, está el Nier Automata en el horizonte, que termina cayendo. Vamos a dirimir esto fuera de favor. Sí, sí. No sé cómo seguir la línea del ciclo de luz que programé. ¿Qué programaste? Ya es hora de que te hable con sinceridad. Soy lo que vosotros llamáis un programador. ¿Un programador? Y en algún cálculo debí equivocarme. Si eres un programador, lo que has hecho hasta ahora ha sido de acuerdo con un plan. Algo así. Bueno, ya sabéis lo que pasa, muchachos. Seguid haciendo lo que se supone que debéis hacer, aunque parezca una locura. Sí, eso es lo que pasa con los programas. Siento decepcionarte, pero la mayoría de las veces eso mismo pasa con los programadores. Extraño e increíble. Al menos, esta nave es muy bonita. ¡Escucha la casa de Diablo! Cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Pues no hacía falta. Te vas a lacasademihermano.wordpress.com y allí nos tienes. ¿Está usted intentando seducirme? No, hombre, pero si quieres escribas al Twitter. Apunta, @casademihermano. He visto cosas que vosotros no creeríais. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Joder, pues que no lo pierdan. Mándanos un correo escrito o un mensaje de voz a lacasademihermanopodcast@gmail.com y nos lo cuentas. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Un suponer, estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Si tanto te cuesta entenderlo, nos conformamos con un mensaje en iVoox. Chiza, pizza, guanqui chubaca, panchitando. Sí, sí, claro que tenemos Facebook. Nos buscas en Facebook como La Casa de Mi Hermano Podcast y aparecemos fijo. Profesional. Muy profesional. Con vuestros comentarios, teníamos pendiente alguno del programa pasado, por ejemplo este de Carlos FC en iVoox. Muy bueno el programa como siempre, confirmar que Iron Fist también me ha parecido bastante buena y los combates son también muy buenos, pero menos contundentes que los de Daredevil por el propio estilo de lucha de Danny Rand, más fluido y más basado en utilizar la fuerza del contrario en lugar de golpes contundentes, salvo el propio Puño de Hierro, y está muy bien reflejado en la serie. Y Aliens es una de mis 10 películas favoritas. Cuña publicitaria, ver mi entrada sobre James Cameron en Placeres Culpables, su blog, para ampliar datos. James Cameron, sentimientos y efectos especiales. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Precioso. Precioso. No, es que he leído yo esa entrada, que está muy bien, joder. Me refiero a eso. Respecto al último programa, parece que os gustó nuestro descubrimiento musical. Pues sí, Rafa Valencia dice, partiéndome el ojete fuertísimo con la flauta de casa de mi bro. Dice que él sabe tocar el Tin Whistle y que si se puede hacer youtuber. ¿Tú qué crees? Pues hombre, que hoy puede ser youtuber quien quiera. De hecho le animamos, me parece, en plan de claro que no puede perder ese talento. No. Lo que tiene es un podcast buenísimo que se llama Rejugando, le deberíais escuchar. Pues que se haga youtuber también, entonces. Pues ya está. Más cosas. Y José Manuel Guirado dice, oyendo el programa de Casa Libro, creo que la flauta dulce se debería pasar a llamarse flauta infernal, perdiendo cordura por momentos. Pues también sobre la flauta porque les encanta, pues ya veis. También dice que, ¿por qué crees que Tulu está dormido en las profundidades del océano? Pues para no tener que oír eso. Bueno, es que la flauta es la flauta. Vale, ¿no? Y algunas que molan. Joder. Es que se hace trillante, pero... Claro, Titanic fue buenísima. Y el momento en el momento flauta también... tenías que meter la cuña de Covenant. Es que no me jodas. Yo creo que estamos viendo la película, estamos descojonando los cuatro con lo de la flautita. Sí, también es verdad. Pues... Bueno, pues también le gustó a Esther Oliva, @Hermizad. Nuestro amigo del podcast Atmósfera Cero, Atmósfera Juvian, Charlas Juvian. Una tarde en Corgil. Y todos ellos. Dice, el momento de la flauta dulce es el último, @casemibro no tiene precio. No hace falta que leas el... emoticonos de sonrisa. Hasta los emoticonos. ¿Sabes qué pasa? Que es que hay veces que en los comentarios la gente usa el decir... O sea, a veces como que te menciona en plan mudo Sí. A ver, es como que te menciona en plan para que lo, te leas. Apuntes a leer. Como... Déjalo, déjalo. Qué bonito, no, qué bonito jardín en el que te has metido. No, a ver. A la sal. Es que ya se me entiendo. Claro. ¿Te llevamos a la salida? Es que ese es el problema, por favor. Me acuerdo de una frase que decían en Cara a Cara que no repetiré aquí. Bueno, tenemos también a Bilbo, que parece que va recuperando el ritmo de escuchas. La paternidad le va dejando. Nos dice Jojo llama en un hashtag, todo junto por la llamada, ¿no? Que sí, se llama. Ya estáis en fuera de juego, porque en realidad, ¿sabes? Si me hubieras dicho, estamos emitiendo tal, me hubiera dicho, Peter Moore, muérete, hijo de puta. No, no, sí. A ver, que se fuera de juego. Pensé que quedaba implícito. Cuando... Sí, pero lo hubiera dicho implícitamente, muy implícito. Claro. Todo. O sea, no, pensé que quedaba implícito que... Pensabas va a llevar al Liverpool a la ruina ahora que se han clasificado para Champions. ¡Ah, cabrón! Lo va a joder todo, otra vez. ¿Quién es el rival del Liverpool? ¡Mierda! Siempre en el teatro del Everton. Pues a lo mejor es del Everton y está infiltrado. Yo. También dice, escuchando el especial sobre la saga Diablo, llego a la conclusión de que están trolados, burlados y pardados. Cracks. Todo junto. Para ser un corto, es corto. Susana en el podcast. Una pregunta, ¿se admiten sugerencias para la peli invitada de cada programa? Eso está claro que sí. Nos mandas la sugerencia y aquí el comité ya lo valoramos. Y he escuchado lo peor. Se la ve. He escuchado lo peor del 2016. Solo pido 2017 una cosa: Stranger Things, el musical protagonizado por Vinagrito Elliot. ¿Qué dije? Sí, ¿me ensayando? ¿Me ensayando? No, pero. Zona oscura. ¿Ves que no, era el mundo oscuro, ¿no? El otro lado se va, el otro lado. Era, es que yo lo vi en inglés. ¿Cómo era en inglés? Era The Upside World. The Upside World is around me. Sería una cosa así, ¿no? Sí, lo miserable parecía un poco, ¿no? Claro. Y leve. Todos los musicales al final son los miserables. Todos los musicales son miserables, estás diciendo. No, todos los musicales al final son los miserables. Y lo he hecho dos veces. Vale. La primera es una regular. Pero es que sonaba un poco de mi madre. Bueno, pues no ha sonado mal. ¿Tú crees que no? Bueno, todos los musicales son El Fantasma de la Ópera, que me gusta más. Eso es verdad, El Fantasma de la Ópera mola mucho. Mola más que Los Miserables. Sí. Bueno, lo que pasa es que Los Miserables te llega más a la patata porque como... ¿Por qué? No sé, ¿por qué pega más? Porque no se ve. La gente muere. Te llega la patata porque la gente muere. Porque el concepto social que implica no tiene... Pero El Fantasma de la Ópera se sacrifica por el amor de Raúl y... De una mujer. Y Christine. Entonces queda muy bonito al final. Claro. A través sobre de todo cuando lanzan los cohetes. Desesperación. Es muy bonito, ¿eh? Pues nada, vete preparándote el musical de Stranger Things. Sí, pero te lo tienes que escribir tú, porque claro, además, como lo vas a interpretar tú. A todos los personajes. A todos, tienes que ser. El Demogorgon, Eleven. Y Dafty, pues Dafty cantaría: vamos a salvar a nuestra amiga, vamos todos. Tiene una cosa así. Sí, claro. Yo lo veo. Tú lo ves, ¿no? ¿Tú de quién harías? ¿O tú lo ves? Yo, productor. Tú lo ves. Yo, ¿no? Productor. Vale. Y yo, director. Vale, pues para el final de temporada. Sí. Bueno, para el final de temporada, una canción de Stranger Things. Vale. Tú te vas a jugar. Esto ha quedado grabado. Venga, al final de temporada, una canción de Stranger Things. Retratado. Esto ha quedado grabado. Yo no digo nada. Bueno, que cerrar. Vale, pero sabéis que vais a tener que escucharme a mí cantar una canción de Stranger Things. No pasa nada. Te hemos visto hacer cosas. Todos no, pero te han visto bailar por la calle. Bueno, pero. y con un estilazo que no veas, ¿eh? Lo he visto. Estamos ya hablando demasiado, muchas gracias. Es que hay que llegar a las 2 horas, me has dicho, algo así, ¿no? Hay que alargar esto. No, digo que a lo mejor llegábamos a las 2 horas, no hacía falta que llegase. Ah, vale. Si nos quedamos un poquito cortos, tampoco pasa nada, después de que el otro duró mucho. Para compensar. Vale. Que lo dicho, que lo dejamos aquí. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del programa, gracias por escucharnos, gracias por descargar el podcast y ya sabéis, dejadnos comentarios en todos los sitios. Es nuestro alimento. Eso, que no os pedimos dinero. Todavía. De momento. Decid adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós.